Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su enemigo Rula Mutarrata del Yermo. Que le salió un mensaje chistoso del Audacity, ustedes disculparán. Todo bien, no pasa nada, está grabando. Con razón como que te quedas así de... ¿Serás amigo, enemigo? Qué fregados, ¿no? Es que no había salido nada así. Parece que hay una actualización y parece que estaba pidiendo así de actualízame, motherfucker. Y le dije no. Y entonces, o sea, la Audacity fue de si no me actualizas, me cierro. Y dije no, espérate unas horas. Ok. Es que han de saber que cuando grabamos a distancia, yo grabo en un programa de mi lado y mi hermano graba en otro. Por si las dudas, porque uno nunca sabe, ¿no? Entonces. Si cualquier cosa le digo, oye, ¿qué crees? Se me fregó el archivo, mándamelo. Pues ya, con eso ya la armamos, ¿no? Sí, ya con eso queda, pero bueno. Never mind, todo bien. ¿Cómo están, Cubo? ¡Qué ole! Y les recordamos que cada semana hay un episodio nuevo del Café Comiquero en los diferentes sitios de streaming, en Spotify, YouTube Music, Google Podcast, todavía, Apple Podcast, you name it. Donde sea que escuchen podcast, ahí está disponible el programa. Y también... pueden descargar el archivo en formato MP3 en la página de archive.org, que el link lo colocamos cada semana en Facebook, Twitter e Instagram como Café Comiquero. Ahí está la notificación cuando hay programa nuevo, que sale más o menos entre viernes y domingo, siempre sale ahí, o sea, en esos días más o menos. Pero cada fin de semana hay programa nuevo. Sí, es el Café Comiquero es como Gandalf. Llega cuando tiene que llegar, ¿no? Sino nunca sale ni temprano ni tarde, sale precisamente cuando el Café Comiquero dice que tiene que salir. Exacto, así que pues... O sea, cuando nos da nuestra regalada gana. Exacto, y podemos, ¿no? Y podemos, en cualquiera de las dos circunstancias. Así es, mi hermanijo, y pues bueno, pues traemos noticias esta semana. La semana pasada, pues sin querer, nos echamos como un double feature, ¿no? Hablando de Cañaveral de Dragones y hablando de... Fall of the Mutants, como que no había mucho y sigue sin haber mucho. pero ya, de repente con un par de semanas se juntan acá cosas para echar chisme, que déjame decirte, disfruté mucho el double feature, Sí, yo también, muy chido, También en particular porque no sé, es una pachanga de repente hablar de Cañaveral de Dragón, es una serie de televisión que quiere ser tan seria y tan grim and grit y demás, que de repente burlarse un poquito acerca de ella, a pesar de que, o sea, comentamos de lo awesome que es, no sé, se siente divertido y pachón. Ah, sí, definitivamente, y pues ni modo, esperar al siguiente año para ver la de A Night of the Seven Kingdoms, y luego ya Cañaveral de Dragón es temporada 3, pero va a haber Westeros para mucho rato, ¿no? Simón, así que no se preocupe eso. Pues esta semana, ¿qué más cosas hubo? A ver. Pues yo quería comentar de que dos lanzamientos de DC Comics que se ven interesantes. Uno de ellos, de Tom King, que Tom King ya ves que le dan diferentes proyectos con... Me gustan sus personajes con series limitadas, porque luego ahí como que brilla, me gusta más ahí su trabajo. Y... curiosamente, hay un hilo conector entre estos dos cómics, un personaje en particular, que es uno de los personajes que hace mucho que no sabía de ese personaje en particular, ni siquiera es el protagonista de ninguno de estos dos cómics, pero a mí me gusta mucho ese personaje, y ahorita te voy a decir quién es. Resulta que, bueno, el primer cómic que quería platicar, que sale el 27 de noviembre, sale el primer número, van a ser 6, escrito por Tom King con artes de Ryan Zook, es Black Canary, una serie que se llama Black Canary Best of the Best. Hasta el momento, lo único que se sabe es que hay una pelea, hay una batalla, no sé bien si es sports fight o de veras hay beef, no lo sé, pero es una pelea entre Black Canary, que Black Canary es una de las grandes peleadoras del universo DC, contra ni más menos que Lady Shiva, que en palabras de Batman es la mujer más peligrosa del universo DC. De canijo. Y es, por cierto, quien entrenó a Tim Drake, ¿te acuerdas? Sí, de hecho, se me olvida, pero sí. Sí. No, te digo, no sé bien, o sea, no hay muchos detalles de si efectivamente va a ser como una pelea, pues, acordada entre ambas participantes. Digo, no sé cómo manejaría eso entre 36 números, o qué va a pasar entre ellas, pero estaba haciendo memoria. Tal vez hayan peleado alguna vez entre ellas, pero no lo sé. O sea, como que siempre he asociado más a Black Canary peleando, pues no sé, contra villanos de Green Arrow, por ejemplo, de la Liga en particular. Tal vez con la Liga de Asesinos, pero así que digas específicamente Lady Shiva, no recuerdo, ¿eh? No, la verdad, y en buena medida es porque no sigo mucho a Black Canary. No porque no me guste el personaje, pero pues tampoco es como que salga mucho, ¿eh? O yo no recuerdo que salga mucho. Sí, no. No, digo, ha tenido buenas etapas. No sé, en Birds of Prey, por ejemplo, fue una buena etapa con Gail Simone, por ejemplo, con Huntress y con Oracle. Buen título. Pero ¿qué títulos en solitario de Black Canary? Muy poquitos. Creo que hubo uno ahí medio controversial hace algunos años, donde era cantante. Que tiene sentido por sus poderes, ¿no? Hubo también, bueno, mucho tiempo en la Liga de la Justicia, en la Sociedad de la Justicia. Y es de esos personajes también que son raros en el sentido de que es personaje legado, pero no, pero luego sí. Porque de esas cosas que hubo con DC, las crisis de que había una Black Canary en los años de la JSA y de repente hay una Black Canary en la JLA y así de, pues, ¿qué no era otro tiempo? Y ah, sí, luego vemos eso. Y resulta que una es la madre de la otra. O sea, es un poquito ahí como Silk Spectre, por ejemplo. Pero, no sé. O sea, siempre ha habido como que esa curiosidad con el personaje. Y ahora ya oficialmente es que había una Black Canary en los, llamémosle, Edad de Oro. Y una Black Canary moderna, que es Dinah Lance. Entonces, ok. Pero sí, su historia es convulsa, la verdad, ¿eh? Sí, así como la estabas... ahorita la estabas explicando y yo ya no estaba entendiendo. Imagínate, DC... Por los cuates, de veras. Sí, de veras, ¿eh? O sea, se necesitaba una enciclopedia como, no sé, Mark Wolfman o Mark Waid para entenderle, ¿eh? Porque eso sí se la saben, cañón. Te digo, ese es el primer título que viene, pues, de estos lanzamientos que quería comentar. El otro va más ligado con la Batifamilia, que es un título que hace mucho que no existía como título en solitario en el universo DC, que es Batgirl. Pero, ¿qué Batgirl en particular? Cassandra Cain. Honestamente, una Batgirl muy interesante, ¿eh? Pues mira, yo os lo voy a poner así. Es como que la única Batgirl que me ha interesado realmente. O sea, que como Batgirl, siento que es interesante. No es mala onda con Babs, pero... I don't know. No sé qué tengo contra Babs, pero... Nomás no me pasa. Y Stephanie siempre se me hace mejor como Spoiler. Sí, claro. Sí. Más interesante, ¿no? ¿Como Spoiler o como Robin? Ay, sí, como Robin. ¿Qué etapa tan? Bueno, ¿qué? En fin, pero como que Batgirl así de, no, sorry, tú, oreja, pero tú no. Y Cass sí, Cass no sé por qué. Sí. Ay, quizá por su origen todo feo y macabro, no sé. Sí, su origen es como dices, feo y macabro, complicado, porque es hija de Kane, que es un asesino a sueldo, un mercenario, y nada menos que Lady Shiva. O sea, padres muy difíciles, ¿no? Y algo que me encantaba del personaje, ya lo han ido, le han ido quitando eso poco a poco, de manera muy, creo que muy gradual y muy orgánica, él no hablaba, originalmente el personaje no hablaba, creo que fue en la serie esta de No Man's Land, que duró bastante tiempo esa etapa, ese arco de historia en Batman. Ella no hablaba y su único lenguaje era la violencia, así como que ¡ah! Se oía bien. Ay, sí me acuerdo de eso. Dices, ah, que... Mira, en ese entonces ni le hago el cuento, ¿no? Y decía, ah, qué oso. Ya harta, digo, ay, ok. Sí, así como que, ok, roll with the punches, ¿no? Pero era entretenido. Sí, ya sí. Poco a poco, pues, han ido puliendo al personaje en ese sentido cada vez. Ya se comunica más y todo. Pero sigue teniendo esa sensación de que, pues, fue creada como un arma, ¿no? Sí, exacto. Y o sea, ya, sí habla ya, pero tampoco es así la persona más locuaz del mundo, ¿no? Exacto. Siempre lo que buscan, es lo que he visto que buscan hacer con el personaje es ponerla al lado de personajes muy parlanchines, pues, para que alguien tenga diálogos, ¿no? Por eso hace buena mancuerna con Stephanie Brown. Una no se calla y la otra duras penas habla. Exacto, son fantásticas juntas, ¿no? Sí. Así fue la serie esta de Bad Girls de hace unos años, que tengo entendido a mucha gente no le gustó por todas las razones existentes. Yo como no, o sea, sí me gustan los personajes, pero tampoco los conozco tanto. Y decía, pues, está bien, yo no sé cuál es la bronca que tiene, ¿no? Pero bueno, eso ya es aparte. Esta nueva serie, por cierto, escrita por Tate Brumble. No conozco su trabajo, pero aquí mencionan, por ejemplo, Green Lantern Dark y House of Slaughter. Ah, House of Slaughter, ok. Sí, el spin-off de Algo se está tornando a los chilpayates. Mira, ok. Y con arte de nada menos que un viejo conocido, bueno, no en persona, ¿verdad? Pero pues que hemos visto su arte de una u otra manera en muchas series. Takeshi Miyazawa. Yo por eso me enteré de que existía la serie. Por ahí puso el buen Taka, así de, oigan, ¿qué creo que voy a dibujar? No, yo de, ay, ok. Y creo que es su primer trabajo en DC, ¿no? Honestamente no sé, ¿eh? Pero sí me retrotrajo así como que, ay, una serie de Bad Girl, Cassandra Cain, que estamos de vuelta a principios de los 2000, ¿eh? Sí, pues, y con arte de Takeshi, que ya ves que Runaways, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto, él después de Brian, Adriano Alfona, pues tomó la batuta un buen rato en Runaways. Sí, muy buen run que tuvo, ¿eh? Me gustaba mucho el arte de Takeshi ahí en Runaways. Takeshi Miyazawa se me hace un excelente artista cuando agarras personajes juveniles. Hizo grandes cosas en Runaways. Él se dedicó también muy buen rato durante el run de Jay Willow Wilson de Miss Marvel. Uh-huh. Así que, como que ese tipo de personajes le quedan, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. También, no me hace mucho caso, pero creo que dibujó algunos números de Ultimate Spider-Man en algún momento, ¿eh? Creo que sí, no estoy totalmente seguro, pero creo que sí. De la época en que era Peter Parker, Ultimate Spider-Man, y era pues adolescente en la prepa. O sea, igual, ese tipo de trabajo les queda increíble. Lo último que haya visto de él, un proyecto de autor con Greg Pak, que se llama Mech Cadet You, que uh-huh. Llevan creo que dos volúmenes. Tuvo serie de Netflix y todo. Ah, es verdad, tuvo serie, ¿verdad? Sí. Ok, mira qué cool. La verdad me llama la atención, y me llama mucho la atención por Takeshi Miyazawa, ¿eh? Se me hace muy interesante. Por ahí vi algunas imágenes de su versión de Cassandra Cain. Es un padre, o sea, muy en su estilo. No sé, se ve muy, muy interesante. Y pues la trama es pues que un grupo de asesinos, como no, quiere asesinar a Cassandra Cain. ¿Por qué? No sabemos. ¿Y quién tiene que venir a rescatarla? Ni más ni menos que su madre, Lady Shiva. Por eso le digo que entre los dos títulos pues está ese personaje que conecta los dos anuncios, ¿no? Lady Shiva, como que dándole mucho spotlight en esta ocasión, ¿eh? Sí, también, no, también es un personaje que utiliza, siento que no lo utilizan mucho, ¿eh? Sí, exacto. Y a veces pienso, está bien que no lo utilicen tanto para que siga siendo oso. No sé cómo explicártelo. Siento que cuando lo anuncian me gusta, o sea, como que si hubiera una serie de Lady Shiva todo el tiempo, como que sabes que no sé si yo... Sí, daría para tanto, ¿sabes? Es que ahí estás dándome la razón en algo que yo digo todo el tiempo. Hay veces que los personajes necesitan tener un descanso. Totalmente. Ok, hay momentos en donde ya parece que las editoriales no se acuerdan que tienen ciertos personajes, tampoco se vale. Claro. Y estoy hablando de, en el caso de DC, básicamente todo lo que no es Batifamilia, y en el caso de Marvel, todo lo que sea X-Men, que no sean los X-Men bien parecidos, pues. Los X-Men bonitos, ¿no? Sí, ya cuando hablamos de los X-Men acá más feitos, de ay, existió ese cuate, de verdad. Sí, les estoy echando tierra por ese lado, pero bueno. Pero yo siento que mi punto se sostiene cada vez mejor. varios personajes, por no decir que todos, requieren un tiempo de descanso y de repente, o sea, se necesita que de veras haya una planeación editorial de, ok, ahorita este cuate no va a estar por aquí por un rato, va a entrar hasta, no sé, dar un par, dos, tres meses, cuatro, y regresa para ciertas cosas, volvemos a cortar y vuelve a entrar, y como que ir rotando, tienen tantísimos personajes que siento que no los aprovechan, que la enorme mayoría no los aprovechan bien. Pues sí. Digo, y mira, qué bueno que ahorita, por ejemplo, tengamos esta chance con esos dos personajes, en o tres, si consideramos que va a estar en los dos títulos Lady Shiva, pues que hace mucho que no tenía proyectos en solitario, ¿no? Black Canary, que no recuerdo cuándo fue el último, y Bad Girl de hace muchísimo tiempo, y con Lady Shiva ahí, me gusta la idea. Qué bueno que, como dices, a lo mejor, bueno, creo que algún escritor las haya utilizado en algunos runs por ahí, pero... Como que resulta, ahora que tienen tanto spotlight, está padre. A mí Shiva además es un personaje fascinante. Me acuerdo mucho de eso. Uno de que fue quien entrenó a Tim Drake. Básicamente Batman lo mandó a Tim de, ¿quieres ser Robin? Pues aprende ahí, hijo, ¿no? Aprende ahí. Si sobrevives, bienvenido, ¿no? Ajá, si no, no es mi culpa. Later, ¿no? Y también es quien regresó, quien puso de nuevo en forma a Bruce después de que recuperó la movilidad en las patitas. Ah, sí, cómo no. ¿Cómo olvidar esa storyline bien de venganza y kung fu y toda la onda? Está muy buena, la verdad. Honestamente, esa parte a mí de Nightsend, a mí sí me gustó. A mí también. El cuate este, que el primer maestro que derrota que no tiene brazos, no manches. De veras que no se podía ver más película de kung fu de Hong Kong. Que no se puede. Es imposible hacerlo más, creo yo. Sí, sí, sí. O sea, es... De veras... En su momento no apreciaba la... O sea, siempre me gustó todo ese storyline. Pero no tenía yo como que tanto contexto y bagaje de cine de Kung Fu. Que tiene sus tropos tan específicos, ¿no? Sí, bueno, yo obviamente no le captaba, pero tampoco me echo la culpa. Pues estaba yo muy escuincle cuando leí eso. Yo no sabía. ¿Qué iba a saber yo? Sí, claro. Ya después dices, ok. Le empiezas a ver y empiezas a ver cosas de Bruce Lee o... No sé, hasta de Jackie Chan si quieres. Y dices, ok. Es ok. Ya capto. Sí, se pone pachón. Sí, o sea, hasta donde tengo entendido ahorita hay una serie de Birds of Prey que está escribiendo Kelly Thompson, por cierto, y sé que tanto Cassandra Cain como Black Canary andan por ahí, pero pues, es el único título, o sea, considera, por ejemplo, otros personajes de DC y dices, oye, ¿en cuáles no están, no? ¿En cuáles títulos aparecerá? No sé, digo, Batman no lo cuento porque está en todos lados, pero Supes y su familia, ¿no? Supes, Kara, Conner, Power Girl, que más o menos ya la están incluyendo ahí en la superfamilia por alguna razón. Diana está en todos lados. ¿Qué otro personaje? Flash está en todos lados. A Booster Gold lo meten en todos lados. Son. O sea. Tienen fetiche por Booster Gold, pero. DC tiene fetiche por Booster Gold. Entonces, pues. Sí, como que, ok, este tipo de personajes, ya como que no. No sé, es bonito cuando un personaje que no ha tenido, que hacía mucho no tenía tanto reflector, otra vez tiene. El caso de Cassandra Cain, más o menos, digo, estuvo una serie más o menos larga, creo que veintitantos números de Batgirl. Ahora está ahorita en Birds of Prey, ahorita va a tener su serie solita, dices, oye, qué bien. Pero Dina, sí tenía un buen rato, ¿eh? Sí, y qué bueno que sea con Tom King. O sea, digo que luego sus miniseries de así, personajes específicos, en general me gustan o me interesan. Hay unas que francamente no he leído. Como la de Rorschach, dije, no, gracias. No sé por qué dije no. El Ronchas como que no. No me interesaba leer nada solitario de ese mono. Sí, una de las grandes críticas que siempre le hacen a Tom King es que cualquiera que sea el lore del personaje no lo va a respetar por hacer su historia. Sí, es totalmente cierto. Y a veces no está tan mal. O sea, sí entiendo que los que son muy... Muy puristas, ¿no? Muy puristas, o que les gusta mucho tal personaje, etcétera. Ah, entiendo que puede ser frustrante, sí, por supuesto. Créanme, no me super encantó lo que le hizo a Víctor Mancha ahí en Vision, pero al menos hizo algo interesante, hombre. Exacto. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho Supergirl, y vaya que la puso a sufrir en esa serie, ¿eh? Sí, y una vez más, ¿no? O sea, pero pero se alejó ahí de hasta del planeta donde habita, ¿no? Exacto. Yo creo que otro ejemplo donde, o sea, deshizo el personaje literalmente muy, muy cañón fue con lo de Strange Adventure, pero es una gran historia. Sí, para el que haya sido así como que gran fan de Adam Strange. Adam Strange es como que, ah, fuck you, Tom King. Ah, que sí, lo entiendo, pero es una gran historia. Como no soy fan, a mí no me importa, ¿no? Y fíjate, tan importante fue ahí Adam Strange, por supuesto, es su título, pero el que así, underrated, pero cómo me gustó ahí, fue Mr. Terrific, ¿eh? Su manejo de Mr. Terrific estuvo fantástico. No, yo creo que es el... O sea, sí es la serie de Adam Strange, sí, y de su esposa y demás, pero tan es su serie como la de Mr. Terrific. Sí, exactamente. Y la verdad es que... ¡Qué gran! Esa fue una maxiserie de 12 números, ¿no? Sí. A diferencia de... Supergirl, como estuvo que DC le dijo, no, nada más 8, porque Supergirl no jala. Y ahora ve, ¿no? Corte A, va a haber película de basada en esa serie, ¿no? Seguro que alguien en DC está diciendo algo así como que, ah, oh, fuck, está peligrando mi puesto. Sí, pero pues sí, así están esos dos lanzamientos. Y también quería comentarte de un lanzamiento de Marvel. Que no sabía que esto era real. yo había visto que iba a haber portadas homenajes, de esas que luego portadas que nada tienen que ver con el contenido del cómic, pero no, resulta que todo esto sí, o sea, hay todo un proyecto y van a salir el primer número ya en agosto, o sea, ya en 2 semanas. Se trata de Aliens vs Avengers, sí, los xenomorfos contra los Avengers. Ok. Yo también pensé que era portadas, particularmente porque pues ahorita está en boga de Alien Romulus y todo lo de Alien en general. Yo tenía que pensar que era portadas o algo así. De hecho, me dijo mi hermano, oye, es que sí va a haber un título así, weón. Damn, ok. Sí, y va a ser una serie, también creo que 6 números. Sale el primer número sale el 28 de agosto. Y, o sea, el equipo creativo es pues, de primerísimo nivel, la verdad. Es Jonathan Hickman escribiendo este crossover. Creo que es el primer crossover que escribe. O sea, crossover de entre franquicias. Que yo sepa, no había... No recuerdo de él algún crossover como tal. Eventos sí, loqueras multiversales, por supuesto. Pero así eventos con otra franquicia que yo haya visto, no. Es la primera vez que escribe algo de esto. Y con el arte en portadas e interiores de Zach Rivich, que por cierto colaboró también con Hickman en aquella serie de Secret Wars en el 2015. Y que había colaborado también con Jason Aaron en el relanzamiento de Thor en aquella época de King Thor y todo eso, que también fue buenísima. Y el equipo de Avengers contra los xenomorfos, por cierto, pues tiene algunos sospechosos comunes, pero otros pues que no habíamos visto o que no me hubiera imaginado que iban a incluir. Entre ellos está evidentemente está Hulk. Hay una gran escena que por ahí está el teaser de Hulk peleando contra el xenomorfo, contra un xenomorfo. Y están Dagger de Cloak and Dagger, o sea, Dagger solita. Eso da que pensar. Miles Morales y el Capitán América. Sí, que hay por lo menos 2 personajes ahí que es que todavía no lo he terminado de leer. Su status quo ahorita está medio raro por todo lo que hizo McKay con esta cosa de Bloodhound. Estoy hablando de precisamente Dagger y Miles Morales. Miles es vampirito. Y Dagger, hay algo raro ahí con ella. No sé, no leí la miniserie donde salió, ya después me enteraré. Y algo también curioso de esta serie es que pues va a estar ubicada, supongo que sí fuera de continuidad, pensando que pues, es un crossover, pero va a estar ubicada en un futuro cercano. O sea, no lo que describe Jonathan Hickman es son Avengers más experimentados, pero que ya no están en su prime. O sea, tampoco están viejitos, pero que ya, o sea, quizás su pináculo de poder ya pasó, pero son Avengers muy experimentados en un setting pues medio postapocalíptico. O sea, parece que los xenomorfos pues invadieron la Tierra y hubo bronca, ¿eh? Ok, eso está bonito. No te creas, a mí ese tipo de crossovers, sobre todo cuando no les echan mucho caso así de continuidad ni nada, a mí se me hacen padres, ¿eh? A mí también, la verdad es que sí son divertidísimos. Yo sigo diciendo que uno de los mejores crossovers que hubo, y ahorita ya no se puede hacer ni modo, fue el de Batman contra Depredador. ¡Ah, qué chulada! ¡Sí, caray! ¡Cómo no! en dibujo y en, todo, en dibujo y en historia, ¿eh? Sí, sí, sí, sobre todo que no diluyeron al emperador, ¿eh? Por estar en Batman. Ah, no, para nada. Era muy gráfico el maldito cómic. O sea, dude. Por eso te digo que ese, cuando yo no sabía, ahorita que me dijo mi hermano, sí como que me emocionó todo eso, porque tengo buenos, como que buenos recuerdos de ese tipo de historias, pues. Oye, los aliens y los depredadores han estado con todo mundo, porque ¿te acuerdas que hubo un crossover de aliens contra Batman y Superman? Sí, claro, no lo leí, pero sí ese recuerdo ese también. Hubo uno de aliens contra Green Lantern, me parece. Sí. Estuvo interesantón. No estuvo tan súper bueno, pero estuvo interesante. Sobre todo porque Green Lantern enfrentándose cosas del espacio, pues es lo suyo, ¿no? Sí, por supuesto. Y el que sí tuvo consecuencias, curiosamente, y que tampoco se puede imprimir ya, y es una bronca si quieren hacer recopilatorios porque no hay manera, es el de Aliens Wildcats. Oh, sí, es cierto. Ese también estaba padre. Raro, ¿eh? Muy raro. Es que como que igual que sacan diferentes épocas de la historia y no sé qué. Pero estaba bueno. Y donde las víctimas de todo eso fueron los de Stormwatch. Sí. Oh, shit, sí es cierto. Los aliens mataron a todo Stormwatch. Casi todo Stormwatch. Cosa que después se vería en Authority. En Authority, por eso es que salió esa condenada serie. Sí, buen recuerdo de eso, ¿eh? Sí. Yo no la leí, pero también dicen que está buena. Y esa de Wolverine contra el Depredador, ¿eh? Yo leí el primer número, creo que sí es un slow burn, porque como que el primer número no me dio mucho. Me gustaría terminar de leerla, y creo que ya acabó. Sí, ya acabó esa serie. Sí, acabó este año, a principios de este año. ¿Y cómo olvidar los inmortales crossover del Depredador contra Archie, no? Por ejemplo. Ah, no, esos son buenísimos. Qué bar... El segundo es trippy as fuck, pero qué buenísimo estaba también, Sí, Alex de Campi dijo, oiga, ¿les gustan las drogas? No, pues qué lástima. Porque va a haber, ¿no? Porque ¿qué creen? Me metí muchas de estas para escribir esto, en fin. Ah, no, sí, de veras, muy, muy buenas. Estas franquicias se dan para, prestan tanto para eso. Y ahora, pues, con los xenomorfos contra el universo Marvel, bueno, contra los Avengers, ok. Very cool, me gusta la idea. Se puede poner divertido, honesto, y sobre todo con el equipo creativo, ¿no? Sí, exactamente. Y pues esto va de la mano porque esta semana se estrena, bueno, ya se estrenó Alien Romulus. No la hemos visto, la vamos a ver, habrá review seguramente la siguiente semana. Le tengo muchas ganas, y me da gusto que los xenomorfos estén de vuelta en boca de todos. Es un bicho que se niega a morir, Gracias al cielo, porque sí habían estado como... No quiero decir que en un bache... Pero no habían tenido sus mejores épocas desde hace un buen rato, por lo menos en películas, ¿no? O sea, digo, todos recuerdan con un enorme cariño y respeto Alien y Aliens, porque son obras maestras del horror y la ciencia ficción de más de acción, respectivamente. Alien 3, yo digo, yo voy a defender esa película, no es la gran cosa, pero yo digo que no es mala. Uh-huh. Alien 4 tiene todo para ser, o sea, Alien, ¿cómo se llama? Resurrection. Uh-huh. O sea, tiene todo para ser una perfectamente, es que es una perfectamente adecuada película de Alien. Y creo que ese es el problema, que no hubo nada, Es sorprendente, ¿no? Como que más bien se fueron por los lugares comunes y trate otra vez a Sigourney Weaver. Ah, sí, es, ¿cómo dicen? O sea, como... En inglés, they play it safe, ¿no? Como que dijeron, pues, ponte lo normalito, que quiere ver la banda, ¿no? Sí, y como tal, o sea, no es, eso no la hace mala, para nada. Pero sí entiendo el por qué la gente no la considera como que, sí, se me olvida que existe, ¿no? Sí. Y luego tienes Prometheus y Alien Covenant. Que a mí, digo a mi hermano, yo estuve en esta semana, o sea, del sábado para ahorita que estamos grabando, estuve viendo algunas películas de Alien, particularmente vi tres, vi nada más Alien, Prometheus y Alien Covenant, como que pues básicamente el origen de los xenomorfos, ¿no? Digo, Alien se sigue sosteniendo impresionantemente bien, no importa que la tecnología se vea más... Cuando se va corriendo el Facehugger se ve muy cajeto, ¿sí o no? ¿Cuándo sé qué? Cuando se va corriendo el Facehugger que sale del pecho, del primero... O sea, se ve cajetito, pero pues es la época, ¿no? O sea. Claro, no, pero me refiero a la tecnología, o sea, a la tecnología ficticia, ¿no? Su nave y su supercomputadora acá bien modernas para los 70s, ¿no? Ah, bueno, sí, claro, sí. O sea, I get it, o sea, no hay broca. Incluso con eso le da hasta un encanto particular. Y Alien Covenant, miren, no es mala. Es medio rara. Y siendo honestos, cuando hay xenomorfo o... Me voy enterando que le dicen neomorfos, las cosas esas raras que salen antes de los xenomorfos. Es una gran película. Cuando no hay xenomorfo o neomorfos en escena, me iba por un vasito de agua. Baboseba acá, estoy leyendo unas cositas acá, un librito de acá medio gordito. Entonces dije, ay, ¿en qué iba yo? O sea, de repente, si no está xenomorfo, se vuelve una película un poco aburrida. Pero Prometheus. Mira, no aburrida es no película. Es, pero... O sea, miren, no es mala película. Es una película muy divertida. Tiene un ritmo fantástico. Si Ridley Scott sabe hacer algo, es hacerte una película divertida. El asunto es que es una película muy boba. Pues sí, la verdad es que sí. Es extremadamente boba. Yo la estuve viendo... La terminé de ver hoy, por cierto. Vi todo en Extrito del Desorden, ¿eh? Vi Alien Covenant, luego Alien y luego esta, ¿no? De Prometheus. Terminé de ver hoy en la mañana. Hijo de la fregada, es que los personajes son tan tontos que they're fucking infuriating. O sea, se supone que son, no es como en Alien que pues básicamente son traileros espaciales. No, aquí se supone que son científicos. Pero como Batman, que es científico, ¿no? Se supone que son gente pensante que les gira la ardilla. ¿Y qué es lo primero que hacen cuando llegan a una estructura, a un planeta, a una luna, con una atmósfera bien canija, totalmente alienígeno? ¿Ven que apenas pueden respirar? ¡Nos vamos a quitar el casco! ¿Por qué no? ¡Fucking shit, dude! Como no. Las esporas también en Covenant, ¿no? Pero bueno. Sí, les vamos a leer aquí. ¡No! ¡Fuck! No, o sea... Covenant, bueno, o sea, como que ya te habían programado, por eso también era Ridley Scott, los personajes van a ser estúpidos, porque tienen que ser estúpidos por el plot, sino como le hacen, pero... Prometheus sí es de... ¡Oh, Dios santísimo! Pero fíjate bueno. Que en Prometheus hay mucha banda... Es de esas películas bien extrañas, o sea, que el... Hay fandom de Prometheus, hay gente que la defiende así, o sea, bueno, no es que la defienda, pero la venera, o sea, la ven como una cosa de, muy de culto, no sé qué, digo, ok. Hay gente que la detesta, hay gente que solo la vemos extra, la vemos rara, pero se han hecho unos análisis de así de horas y horas de... Aquí lo que Ridley Scott quiso decir es, órale, va... Okay. Es que en ese entonces al pobre de Ridley Scott le dio por todo eso de alienígenas ancestrales y que el origen de los humanos eran alienígenas, no sé qué. Hizo su fanfiction en película, ¿no? Es el que tiene que tuvo el chance y dijo, vamos a hacer de esto. Está bien, o sea. ¿Ves lo de los arquitectos? De arquitectos. Engineers. Engineers. No, estos son arquitectos, no me acuerdo. Oh, la vio y le dicen engineers. Ah, sí. Entonces son arquitectos, no me acuerdo. Pero bueno, en algún otro lado son eso. Pero, creo que Hickman le llamaba arquitectos a alguien así, no me acuerdo. Pero, qué chistoso, era también la época que salió Hickman con sus ondas acá de... raras en Avengers, pero bueno. Hay una... Por ahí vi una... un video, luego vi un texto de eso y dije, órale. De una escena eliminada, o sea, está en el guión, pero no se filmó, pues se les hizo muy... Yo creo que alguien le dijo a Ridley Scott, te vas a meter en más broncas, ¿no? Donde el ingeniero este, el que sobrevivió, el que encuentra en la nave, pues les dice que básicamente que en algún momento habían, o sea, los ingenieros habían llevado a alguien, a un humano en particular, y le habían enseñado los secretos del universo y lo regresaron a la Tierra para que fuera así como, pues, compartirle eso a la humanidad y que fuera una humanidad mejor y chalala. Y pues lo mataron. Y así de... Básicamente está diciendo que Jesús, o sea, Jesús, era un artefacto de los ingenieros. Ridley Scott is fun in his old age. O sea... Pues sí. Eso sí. No sé, ahora vete a Aliens también. Fíjate, ¿cuál fue la primera película de los xenomorfos que viste? Alien. Alien, la de la primera. Sí, la vi en una la vi una vez que mis padres me llevaron de chiquito a una taquería, la estaban poniendo ahí, la vi completa, me rehusé a irme hasta que terminé de verla. Holy shit, no me acuerdo de eso, mi hermano. ¿Sabes cuál fue la primera que vi? Es que tú no estabas. Con razón. Yo la primera que vi fue Aliens. ¿Es en serio? Ajá. Esa fue de la trilogía original, esa fue la última que vi. Y esa se me hizo fucking awesome. O sea, bueno, monstruo gigante y marines y balacera y todo eso. Estaba de pelos. Sí, claro. Y de las mejores escenas, ¿no? Lo de, aléjate de ella, perra. Entonces, no. Fucking ella. O sea, desde ahí me voy. Ya después vi Alien, que la vi en Canal 5. Estoy segurísimo que la vi en Canal 5 en algún momento en la casa de mis abuelitos hace muchos años. Y te voy a decir una cosa. Cuando era yo chamaco, más impresionable, dije, pues sí está buena, pero es nada más un alien, ¿no? O sea, como que no eran tantos como en... Y ya después la aprecié más, pero de chavillo pues decía como que me gusta más la otra, ¿no? No, o sea, fíjate cómo es la vida. Yo vi primero Alien, luego Alien 3. Wow. Y por eso dije Alien 3, ok, está buena porque se parece a Alien. Que es lo que creo que a la gente no le gustó en su momento. Que la copiaba mucho. Y hasta después vi Aliens y dije, holy shit, estos son un montón de xenomorfos. Oye, ¿cómo olvidar también, pues, lo que... Pues, sé que no es canon, creo, o ya no sé. Pues lo de los crossovers, ¿no? Alien contra Predator y 1 y 2, ¿no? Mira, quién sabe si son canon o no. Realmente no me importa. No se me hacen malas películas. Son divertidas. Lo único que siempre les voy a echar tierra es que no son clasificación R de Robocop. La 2 sí. La del Predalien sí. La 2 sí. Pero lo que le echo tierra de ahí es que no veo un carajo. Ah, sí. O sea, estos agarraron así... más bien los de Game of Thrones agarraron el mismo estilo, ¿no? Sí, sí. Oigan, ¿quiere ver una película? Así como que mal. ¿Querían ver enfrentarse al depredador contra el Predalien? Imagínenselo, ¿no? Sí, sí, bueno, aquí les damos el script. Imagínense cómo va la pelea, ¿no? Okay. Sí, esa sí es R-rated, pero sí, la cinematografía no es buena. Y la primera, la cinematografía es muy buena, pero así de... very, very tame, ¿no? Sí, le hace falta acá clasificación R de Robocop. Sí que... Pero fíjate, después de Alien... Podríamos decir que incluso después de Alien 3, los xenomorfos ya no habían tenido buenas épocas en cines. En otras cosas dicen que ha tenido grandes grandes producciones. Ha habido cosas muy buenas. En juegos, ¿no? Juegos, en cómics, en libros, que han... es por lo que se habían mantenido vigentes. Pero ya tenían mucho rato, de que no había algo bueno de Aliens, el xenomorfo, en cine, como el... Y honestamente siento que es algo que le pasó igual al Depredador, ¿no? Hasta Prey. Ah, es cierto. Ya nadie le hacía mucho caso en las películas. Sí, porque hubo una... Después de Predator hubo otra que como que dije, creo que ni la acabé de ver. Sí, Predator. Mira, es una película muy, muy estúpida. Es como Prometheus. Muy estúpida, pero es divertida. Ok. Creo que no la acabé de ver, pero ok. No, claro. Porque es incluso más estúpida que Prometheus porque es la intención. Creo que la intención es que sea boba, no lo sé. Y fue hasta Prey que dices, ok, se puso interesante otra vez este asunto, ¿no? Sí, es donde dices, oye, resulta que el Depredador sí es awesome. No es nada más un chiste como en The Predator, ¿no? Okay. Así que, sí. Por lo que entiendo, mira, vi en Twitter ahí que a Michael Moresi le gustó mucho, el escritor, por cierto, de Barbarie, que le gustó mucho Alien Romulus, y entonces yo digo, pues entonces ya con ese antecedente, pues, voy a estar más tranquilo, ¿no? Nice, ya la veremos en su momento. Y fíjate, ahorita me estaba acordando de cómics que dijiste. ¿Te acuerdas que nos hablamos de uno de James Stokoe? ¿Cómo se llamaba? Alien... ¡Oh, shit! Dead Orbit. ¡Qué fantástico! Ese... ¿Qué te puedo decir? O sea, hicimos un programa de él, pero de repente lo revisito y ¡wow! ¿Y sabes qué? Tengo coraje conmigo mismo. Porque resulta que tengo el TPB. Ajá. Padrísimo, todo muy bien, todo chido. Pero en su momento, Dark Horse sacó un oversized hardcover, o sea, un deluxe. ¿Sí? De ese. Y lo dejé pasar, se me fue. Y ahora ya ni de broma se reimprime. No, pues no hay cómo. No, o sea, hay una reimpresión, porque tampoco es tan grandota, pero está en, creo que sí está en el segundo ómnibus de que Marvel sacó ahorita, Alien de Original Gears, algo así, volúmenes creo que 1 y 2, creo que 2 sí, sacaron. Sí, sí. Ahí está la, ahí está esa serie, sí. Exacto. Y mira, sí me gustaría, o sea, ponle tú, pero me hubiera gustado tener así esa con toda la cantidad de extras que traía y ahora es inconseguible, ¿eh? O sea, ya no hay manera. Pues no, ya no hay cómo. Disney dice, eso no se hace, ¿no? Sí, dude, qué lástima, qué lástima. De esos, quizá algún día les dé por hacer algo con ese material otra vez, pero qué fantástica obra, ¿eh? Es James Stocco, no puede salir mal. Sí, no, y luego con el xenomorfo. Es lo único malo de James Stocco es que de repente no acaba sus obras, pero de allí fuera todo bien. todo de ahí, perfecto. Y fíjate, hablando de esos de los ómnibus, fíjate que por ahí he visto mucha gente en las redes de Panini México, que piden mucho esos ómnibus, tanto los de Depredador como los de Alien. Y la respuesta siempre es bien curiosa, ¿eh? Que aquí en México no pueden. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Hay un tema de derechos ahí medio raro, porque en España sí han publicado, ya publicaron, o sea, el ómnibus de Depredador y el de Alien sin bronca. O sea, son como productos de Marvel, pero que traen el sello Marvel y 20th Century Studios. O sea, está bien. Ahora pues ya es que no se llama Fox ahora, ¿no? Sí, cierto. Entonces, que alguna respuesta muy velada que dio alguna vez en Panini en un live fue que tienen los derechos de Marvel y todo eso, pero que alguien tiene los derechos aquí de Alien y de Depredador. Y se me hace que ha de ser Televisa. Porque ellos estaban publicando. Publicaron algo de Predator en un TPB. Y amenazaban con que iban a publicar cosas de Aliens. La verdad, creo que nunca se hizo. Y eso es seguro, seguro que esos no han expirado y por eso no pueden llegar esos ovnis que, pues técnicamente ya están listos, están en otros países, pero a México no pueden llegar en español. Pues mira, sin confirmarlo, pues es buen chisme, ¿no? Sí, caray. No, qué lástima, pero ojalá. Y en Estados Unidos, el ómnibus que piden y piden y piden, ojalá algún día se haga, Alien versus Predator. Ese todavía no hay. ¿Pero qué traería? ¿Todas las historias de Alien versus Predator? ¿Sí? ¿Comprado? Sí, sí, fueron varias miniseries, ¿eh? Es que son un resto, o sea, no sé ni por, no sé, yo no sabría ni por dónde empezar. Mira, y fíjate que yo tenía mis dudas también con esos ovnis de Alien y de Predator. Los he visto en físico y son sendos tambaches, ¿eh? Porque sí traen, o sea, creo que de Predator falta uno. Pero de Alien creo que ya recopilaron pues prácticamente todo el run que tuvo Dark Horse. Y Alien vs. Predator pues es otro tanto. Entonces yo creo que sí da, no sé si para dos, pero para un ovni gordito yo creo que sí, ¿eh? No sé, yo siento que sí alcanza para dos. Yo, o sea, cosa de buscarlo. Ahorita me pondré a buscarlo, pero sí recuerdo que son un resto de series donde aparecen los dos, ¿eh? Sí, y eran bien awesome. Pues, eso pasó primero en los cómics y hasta después que se veía que... ¿Te acuerdas en Depredador 2, no? Que se veía el cráneo del xenomorfo y todos de... Que esa escena en las versiones modernas de la película está cortada, ¿eh? ¡No! ¿Cómo crees? ¿Por qué? Por... no sé. Ya no tiene razón de que esté cortada. Pues no. Antes, cuando estaba nada más... O sea, cuando era nada más Fox, compraron primero... ¿Recuperaron los derechos de Depredador primero o de Alien primero? No me acuerdo cuál compró Disney primero. Alien. Primero fue Alien. Ok. En ese rato fue donde está la versión pues moderna de esa cosa. Y pues sí, o sea, ahí entiendes que no pueden poner todo y pues ni modo, ¿no? O sea... se cortan la escena, pero hace poquito, bueno, no poquito, pero tendrá un par de meses, quizá un poquito más, estuve viendo Depredador 2 en Disney Plus cuando fue la fusión de Star y Disney Plus. Uh-huh. Y estuve ahí viendo esa película y dije, ay, mira, aquí en Disney puedo ver Depredador, está super oso. Ya me puse a verla y sigue esa escena cortada. ¡Qué payasada! Por alguna razón, o sea, ya no tiene razón de ser. Pues no, todo está bajo la misma bandera ahora, ¿no? Sí, ya es como, es más, ya sería para que hasta le hicieran un acercamiento, maldita sea, ¿no? ¿Te acuerdas que lo teníamos en VHS? Lo grabamos creo de la tele, ¿no? Sí, la primera vez que salió Canal 5 creo, o algo así, yo la grabé. Y ahí veíamos esa escena en toda su majestuosa gloria, ¿no? Sí, toda la el fanservice habido y por haber. Sí, no me importa. Estaba bien awesome, la verdad, ¿no? Ah, bien, súper awesome. Digan lo que digan. Órale, no me sabía esa, ¿eh? ¿Qué cosas? Sí, te digo, y se me hace, o sea, si de por sí antes se me hacía, o sea, ridículo, pero entendible, pues cuestión de derechos y sabemos cómo son. Pero de, bueno, pues sí, ok, I get it. Pero ahorita ya no tienen perdón de Dios, ¿eh? Sí, la neta. Así es, denme mi versión completa, caray. En fin. Cosas raras de la vida. Pues ya la siguiente semana tocará hablar de Alien Romulus. Ya veremos qué tal. Tengo muchas ganas de verla. ¿Qué más tenemos otra noticia por ahí, carnal? Antes de comentarles algo rápido, ¿no tenías tú algo extra antes de que...? No, ya, básicamente ya. Sí. Ok. No quiero darles malas noticias. Pero... Debo darles malas noticias. A ver... No sé si sean malas. Miren, el punto es... Me dio por... Dije, miren, leí originalmente X-Men de Jed McKay y Ryan Stegman, pues por Shits and Jiggers. Dije, ok, vamos a ver de qué era el primer título que iba a salir de esto de From the Ashes. From ¿no? the Ashes. Sí, sabía yo que por ahí iba. Dije, bueno, o sea, pues vamos a darle una oportunidad, ¿no? O sea, de repente, no sé, hay quien dice que después de una gran época de algún personaje, la que sigue no es la mejor estadísticamente hablando, ¿no? Yo dije, no, se me hace que esas son payasadas. Estoy seguro que debe haber muchos ejemplos. Ahora, sigo sin encontrar uno, pero debe haber muchos ejemplos. ¿Y se acuerda que yo les dije que el número uno estaba bien? Ajá. Porque honestamente no es para nada la gran cosa, ¿no? Sí. Bueno, leí el 2. Y hubo un comentario en Twitter que dije, es exactamente mi sentir. Y va más o menos así. Es un cómic que siento que hubiera podido leer atrás de una caja de cereal o que venía de regalo con el juguetito del monito de Wolverine o algo así. Ah, no manches, tan de plano. No es que sea malo, es que es la definición de que está X, o sea, no X de X-Men, ¿no? Está, pues ahí está. O sea, es, ¿cómo decirlo? ¿Estándar? Es la definición de... Uy, qué mal, y siendo los X-Men y venir de ahorita algo tan... O sea, están fuera de los cómics en un punto muy alto en los medios, ¿eh? Mira, al menos no soy el único que lo piensa, pero... Hay veces que digo, o sea, estás más o menos siguiendo estos nuevos títulos de X-Men. Ya leí el de Gail Simone, por cierto. Está bien, tampoco es la gran cosa, pero está bien. X-Factor de Mark Russell es el que pongo en segundo lugar, pero honestamente porque es más un cómic de comedia que otra cosa, porque también no es así como que la gran super cosa. Y X-Force estuvo también meh, o sea, no son malos cómics, pero hasta ahorita no puedo decir que sea como que hey, miren, podemos estar tranquilos, no sé. Y hay veces que me pongo a pensar, ¿am I a fucking idiot? O sea, soy el único que no le capta esto, porque veo que mucha gente dice, no manches, eso es lo mejor del mundo. Y Gail Simone, pues obviamente, pues, ponía ahí, retuiteaba todos los praises hacia ella de que es el mejor cómic de X-Men que he leído en cientos de años, o el que me regresó a comprar X-Men. Y dije, ¿serio? ¿Por qué? O sea, I just don't get it, dude. El de Gail Simone no lo he leído, francamente, no me ha tocado. Sí lo tengo en suscripción, estoy seguro. No he podido recogerla porque no había estado abierta la tienda. Pero me llama la atención, pero digo, No, también no. El de Ryan Stegman y McKay sí te puedo decir que... Así que digas, wow, qué buen cómic. O sea, no, la neta no. Me gustó más en YX. Eso es lo que se me hace más interesantón. Digo, y en segundo lugar pongo el de X-Factor de Mark Russell y Bob Quinn. Es Bob Quinn y es Mark Russell. Hace muy buena mancuerna haciendo historias de comedia. Tampoco es la gran cosa, ¿eh? Pero, y de ahí para abajo, ¿eh? El que me digas. Híjoles. ¡Qué mal! La neta, qué mal. Pero insisto, siento que a veces nada más soy yo. Y veo con un montón de gente de, no manches, es lo mejor. ¿Qué le pudo haber pasado a X-Men? ¿Serio? ¿Esto? Pues no eres el único. Yo sí he estado leyendo de repente así algunos reviews y comentarios. Dicen, pues está bien, pero... Dicen, no... Pero mi gran punto es, o sea, está bien, pero ¿a qué horas me emociono? Ajá, exacto. Y muchos comentarios, está bien, pero... Ya cuando es el precio, dices, ah, a ver, ¿no? No sé, dude, sí. Pues a ver en qué acaba esto. Sí, lo que alguna vez comentó mi hermano hace un par de programas, siento que sí se aplica aquí. Es mucho la visión del editor, ¿eh? Pues sí, o sea, yo creo que sí le dijeron a este Tom Brevo de hazte algo diferente, porque lo de Krakoa pues ya se acabó y a ver ahora qué haces. Está difícil, ¿eh? Sí, pero dijimos diferente en general, no nada más diferente de Krakoa. Esto es como que esto ya lo vi, ¿no? Sí. Sí, ya se ha visto, o sea, X-Men fuera de lo de la mansión y ahora odiados y temidos por un mundo, bla, bla, bla. Sí, o sea, es el core de los personajes, pero pues ya veníamos de otras cosas, ¿no? No, y es que te digo, ni siquiera es como que regresarlos ahí a la escuelita ni nada. No, no, no, ya leí Utopia, ¿eh? Ándale, por ejemplo, ¿no? O sea, ahora es Utopia, pero en Alaska. Oh, ok, qué original. Sí, como que dijeron, cambiamos el setting, ya es otra cosa, ¿no? En fin, pues ya veremos. Quisiera que terminara el primer arco de cada título y pues ya veremos de qué va, ¿no? Pues a ver de qué va todo esto. Anyway, pues no creo que nos vamos a un pequeño cortecito, mi hermano. Sí, voy a hacer algo que nunca pensé hacer. Miren, vamos a hablar de Sunstone, el volumen 8. Como ustedes deben saber, si han seguido leyendo Sunstone, hay un gran, enorme componente musical en esa historia, y es un componente musical de un tipo de metal al que yo no soy muy adepto, pero mi hermano sí. Dios me libre, te cedo la batuta, recomiendo una canción de metal para elfos. Híjoles, creí que... Mira, como dices... Como lo dijiste, ¿no? ¿Nunca creíste de decir algo así? Bueno, yo también no vas a creer lo que te voy a decir ahora. A ver. Recientemente salió el segundo sencillo del nuevo disco de Nightwish, que el disco se va a llamar Yesterwind. Hace tiempo había recomendado el primer sencillo, que me gustó, y algo que nunca, no pensé decir en un buen rato, pero este segundo sencillo no se me hizo un asco. ¿En serio? ¡Ay! Ok. Y te voy a decir por qué. No sé qué le... O sea... Y ahorita te voy a decir que sí recomiendo. Que me disculparás, no va a ser una rola específicamente de Metal para Elfos, pero sí quiero dar el comentario de lo de Nightwish. Aprovechando okay. que me diste pie. Creo que Thomas Holopainen es un gran compositor. Tiene temas muy interesantes. Pero llegó, creo que está llegando un punto de su vida en el que dice, haga lo que haga, me lo van a comprar. Oh, ok. Y dije, no, Tomás, la neta no, o sea, sí eres chido, pero no tan chido, ¿no? Y también creo que está en un punto en el que hypeó mucho esa canción, que se llama The Time Of, así, Time Of, como la época de y puntos suspensivos. Dije, ok, como que para que fuera un título ahí medio misterioso, ¿no? Y él la hypeó mucho de que hace un título, la temática de la canción va a ser muy polémica, o sea, puede pisar varios callos, no sé qué, ay, a ver. Y ya cuando la escuché dije, o sea, no por mencionar cosas como COVID e inteligencia artificial ya eres polémico, dude. O sea, como que dije, es como que quiero ser polémico a fuerza, ¿sabes? Así como que no... Y neta, se me hizo la más mala canción de Nightwish de la vida, ¿eh? Oh, shit. Ok. Dicho y eso, y lo dice un fan que ha ido 3 veces a sus conciertos, que le ha gustado cada iteración del grupo con las diferentes vocalistas, pero esta en particular digo, what the fuck, y siento que, no sé, me está dando la impresión de que Floor Jansen ya no está a gusto con ellos. Bueno, ese tipo de cosas siempre se pueden dar, ¿eh? Sí. Y me da tristeza, porque es una banda que le tengo mucho cariño. Y me hubiera encantado decirte, perfecto, vamos a ver, les voy a recomendar el nuevo sencillo de Nightwish, pero no. No les puedo recomendar algo que no está chido. Ok. Dicho eso, sí quiero recomendar una canción de otra artista que no tiene nada que ver con metal para elfos. Ah, bueno, no sé, maybe, pero pues música para elfos en algún momento, no sé. Pero que tiene que ver mucho con el tema de Soundstorm, el tema del volumen 8. Y curiosamente tiene una canción. Esta canción que voy a recomendar tiene mucho que ver. Esta canción es de Lindsey Stirling, de su disco más reciente. Que no me acuerdo cómo se llama el disco ahorita, pero la canción se llama Kintsugi. Okay. Que Kintsugi es un elemento muy interesante y muy importante dentro de Soundstone volumen 8. Y entiendo el por qué existe esa canción dentro de la discografía de Lindsey Stirling, del momento en que la escribió, y está bien cañón, está bien rudo. Y el Kintsugi tiene mucho que ver con Soundstone en un momento bien rudo del cómic. Entonces, les recomiendo mucho que la escuchen, Kintsugi de Lindsey Stirling. Recomendación de un servidor aquí en el Café con Miquero. Y ahorita les platico por qué tan crípticamente les estoy contando este tema. Y bueno, gracias por darme la oportunidad de poner metal para elfos, pero ahora mi metal para elfos me quedó mal, mi hermano. ¿Qué te digo? O sea, mira, hay una parte de mí que dice, ok, el universo volvió a no querer que yo pusiera metal para elfos, así que es un indicador más de que el metal para elfos no es para mí. Yo no soy elfo. Pero bueno, vámonos con esta recomendación, Kintsugi, de Lindsey Stirling, y regresamos en un momentito aquí en el Café con Miquero, y regresamos. Y estamos de vuelta aquí en el Café con Miquero, después de esta pequeña pausa en la que les recomendé esta rola de Lindsey Stirling, de su último disco, Duality, ya me acuerdo cuando era el disco. La canción se llama Kintsugi, que tienen que ver mucho con Soundstone, que ahorita vamos a ver por qué. Y lamentablemente, aunque mi hermano me dio todo el cue para poner metal para elfos, no tenía una recomendación muy buena esta semana. No, por lo que entiendo, no, mala onda, ¿eh? Sí, no, pero bueno, las risas no faltaron. Y llegamos al volumen 8 de Soundstone, no puedo creerlo ya. Empezamos a hablar de Soundstone hace ya varios tantos años ya, y ya llevamos 8 volúmenes hablando de esta serie, ¿eh? Increíble, ¿no? Todo empezó hace tantos años como una especie de medio de broma, y mira, ahora el señor Stepan Sejic vive de esto. Sí, literalmente no hace otro tipo de trabajos, no está trabajando con Marvel, con DC, una que otra portada se llega a aventar de repente con alguna de estas compañías, o para proyectos con Mirka Andolfo, por ejemplo, pero no, o sea, ya toda su fuente de ingresos es Patreon, desde luego, que es constantemente donde saca ingreso, lo que él ha comentado, y sus proyectos personales, que tiene un friego, ¿no? O sea, tiene Soundstone, tiene Fine Print, ¿cómo se llama? Shield Maidens, no me acuerdo qué, otro, que como ciencia ficción, The Queen and the Woodborn, cantidad de cosas, y todos son proyectos de autor, y todos son de él, o sea trabajándolo él como tal, arte y guión y todo. Chamba no le falta, ¿eh? Sí, él mismo dice que de repente como que le falla ahí el cómo medirse, ¿no? Yo digo, sí, Estepan, chill the fuck out. Sí, la neta sí, pobre cuate. Pero bueno, así hay gente, ¿no? Volumen 8 de Soundstone, que bueno, o sea, tiene Soundstone Mercy, es el como que subtítulo, ¿no? Sí, correcto, correcto. Creo recordar, este sería el volumen 3 de Mercy, básicamente, ¿no? Soundstone, el primer arco, fueron 5 tomos. Ya en los otros recuerdo, creo recordar que el primer volumen se vendía como Mercy. O sea, así como que era lo más grande que estaba en el título. Y ya después, pues yo creo que dijeron, alguien la de haber dicho, así de, oye, pues es que ya tienes toda una serie Umbrella que es Sunstone. O sea, ponle un nombre si quieres al arco, pero no le cambies el nombre. O sea, creo que era una idea arriesgada, Sí, seguramente su editor le dijo, oye, estamos preocupados porque a lo mejor el proyecto no se vende, ¿no? Ajá, sí, exacto. Y pues ni modo, o sea, cambiarle el nombre porque sí, que no manchen. Ven como mi hermano y yo les decimos a cada rato, por ejemplo, con X-Men. O sea, con el X-Men que era de Claremont y Byrne, de... Pues la gente estaba ahí por los... Llegó ahí por los mutantes, se queda por el dramón y es lo que nos gustaba de... Esos cómics, la telenovela, bueno. En Sunstone llegas por el porno y te quedas por el drama. Oh, sí, 100%. Holy shit, qué drama, ¿eh? Y vaya que hay drama en este. O sea, es... Te voy a decir una cosa. La primera vez... Esta fue relectura, ¿eh? Para este programa. Pero la primera vez que lo leí así de una sentada. No podía soltar el condenado libro, ¿eh? Es algo que dice mi hermano que tiene mucha razón. Lo que pasa es que los diálogos que utiliza el buen Stepan, fíjate, no es su primer idioma, ¿no? Eso está chistoso. Sí son de esos diálogos que son, insisto, tan dramáticos que sí es de, oh shit, y a ver qué pasa después de esto, ¿no? Sí, o sea, tiene sus, o sea, también su lado comédico de repente el título, siempre lo ha habido en Sunstone. Sabe, o sea, no sé cómo explicártelo, pero sabe que cada diálogo tenga peso, tenga un peso específico, así sea un beat de comedia, así sea una reflexión interna del personaje, tienes que ponerle, o sea, y no es que te cueste, pero tienes que poner mucha atención a cada diálogo porque te va soltando piezas de información bien interesantes respecto al sentir de cada personaje. Digo, sé que esto es... Lo que estoy diciendo es storytelling 101, pero no siempre sucede. Ah, es que es difícil. Es. Ay, ¿cómo le puso este cuate? Nicholas Sims dice que para escribir diálogos hay un ritmo. Uh-huh. No todo. O sea, ni todo puede ser de superpeso. Como para sacar el quote del libro, ni todo puede ser lighthearted. O sea, debe tener cierto... Hay ciertos momentos donde se tienen que aplicar diferentes cosas. Y digo, insisto, ¿no? Como creo que tienes razón, storytelling 101, diálogo 101. Uh-huh. No todos le saben, No. Volviendo a Ridley Scott, mala onda de mi parte, ya sé, con el pobre señor, pero ¿alguna vez han visto esa película de Kingdom of Heaven? Creo que aquí en México le pusieron Cruzada. No es mala película, pero el personaje principal, que es ¿cómo se llama este? Legolas. Ajá. ¿Cómo se llama? Orlando Bloom. Habla exclusivamente en tráiler, no habla en inglés, habla en tráiler. Es cansadísimo escuchar a ese pobre personaje. Así que veo, ese es un ejemplo de, ok, así no hagan sus diálogos, chavos. Y bueno, pues... Pasa algo muy curioso con Sunstone cada que hablamos de esta serie de libros, porque pues pasa mucho tiempo entre volumen y volumen, ¿no? No sé si te pasó a ti, pero lo empecé a leer y dije, ok, ¿cómo estábamos? O sea, me acuerdo de los personajes, o sea, sí los tengo claros y todo en la mente, pero así de un momento ¿en qué estábamos y por qué estábamos aquí? O sea, reconectas rápido, pero ¿no te pasó que por un momento es como que, ay, creo que tal vez tengo que leerme otra vez el volumen anterior? Sí, por supuesto. O sea, está la gran bronca de, pues, como dices, ¿no? Es mucho tiempo entre personajes, es una historia que requiere mucha atención. Sí, de repente es como que, ay, yo te voy a ser sincero, yo sí, hay algunas cosas que de plano no me acordé, pero también tiene la ventaja Sunstone de que no hay tanto fijón. El mismo Stepan te lo recuerda unas páginas adelante. Sí, correcto. Y justamente en ese mismo orden de ideas, pues quería dar como que un poquito el contexto de... Bueno, Sunstone ya lo vimos, es una historia, como para el contexto rápido, es una historia escrita por y dibujada por Stefan Sejic, que básicamente nos contó en su primer arco la historia de amor entre dos chicas, cuyo interés en común era pues el BDSM, y que hicieron un match perfecto, porque una es Domi y la otra es Sub, ¿no? Una es dominante, otra es sumisa. Y aquí nos cuentan el pasado de, no necesariamente de las dos protagonistas del primer arco, de una de ellas, que es Allison Carter, y un personaje muy importante dentro del primer arco que se llama Alan, que era el mejor amigo de Ali, y que también, pues, a la postre se vuelve buen amigo de esta... ¡Ay! De... ¿Cómo se llama la otra chica de parte de Allison? Es esta... No, rayos, se me fuerte el nombre completamente. Lisa, exactamente, cierto, se me fuerte el nombre. Y la historia que nos están contando en Mercy es la historia de Alan, por un lado, y de su novia, que se llama Anne, Marianne. Y la relación, hasta el momento lo que hemos estado viendo, es la relación que ha tenido Marianne con otra chica, o sea, ella es una chica bisexual, y la relación que ha tenido Alan con Ali cuando empezaron a hacer sus pininos en el BDSM. En una situación curiosa para ellos dos, porque los dos son dominantes. O sea, no, ninguno se le dio el papel de sumiso, por lo cual, pues, o sea, sí le entraban cada uno, pero en una onda como más de aprendizaje para en un futuro. Pero no, por eso, pues, no es una pareja que se consolidó como tal, ¿no? Y desde el principio, cuando supimos que iba a haber todo este arco de Mercy, dijimos, ay, esto se va a poner dramático, y fue en algún momento, ¿no? Llega en este volumen, ¿eh? Sí, este volumen se vuelve ya mucho más dramático, más intenso, más complicado, la verdad, ¿eh? ¿Sabes qué? También llega por momentos en donde si lo suyo no es andar leyendo discusiones de pareja, el cómic no es para ustedes. Pero llega un momento en el que sí es un poquito incómodo, es como que, ay, estoy interrumpiendo, ¿no? Ya me voy. Sí, exacto. Digamos que, bueno, hay dos, como les decimos, podríamos decir que están dos grandes arcos, o dos grandes historias dentro de este arco, y dos líneas de tiempo. Por un lado estamos en una línea del tiempo present day, digamos, donde pues Lisa está entrevistando a Alan un poco como para sacar su historia. Ella es escritora, pues es material para su chamba también, y pues para entender, para conocer más del pasado de ella, de Alan con su novia, con Ali, ¿no? Al principio creo que Alan sí era así como que, ay, no te molesta que hablemos de esto porque pues ahora tú andas con ella, ¿no? Y no, o sea, creo que lo toma bastante bien. Eso es present day. Y en el pasado pues vemos justamente esas dos relaciones. ¿Por qué decíamos que había mucho de metal para elfos? Porque precisamente Anne, pues era una chica muy joven que fue introducida a ese mundo del metal, y más específicamente el metal para elfos, pues por su novia, ¿no? Sí, y de una banda que honestamente pues siento que es Nightwish, ¿no? Pero como que menos famosa, pues. Marianne of My Dark Heart, ¿no? Esa era la canción. Ah, sí, cierto. Sí, es la canción, sí, exacto. Miriam se llama la vocalista, el otro no, la banda no me acuerdo cómo se llama, pero mismo onda, Within Temptation, Nightwish. Le decimos Nightwish, total, ¿cuál es la bronca? Sí, exacto. No creo que venga Tomás Colopaña a demandarnos, ¿verdad? Pero... Y mañana toca tu puerta. A ver, infeliz. Primero, un autógrafo. Segundo, ¿qué quieres, no? Y tercero, ¿qué onda con tu disco, no? Traes beef con ese disco. Traigo beef, sí, ya lo escucharon completo, pero traigo beef. Pero bueno, ¿qué te pareció hasta ahorita, digamos, este volumen, el volumen 8? ¿Qué en cuanto a la progresión de la historia y todo este rollo? Te voy a decir una cosa, a mí me gustó más este volumen que el anterior. A lo mejor sí. Es que, ¿sabes qué? Mira, siendo el volumen 3, o sea, es probable que el volumen 2 sí haya sufrido un poquito del síndrome de, pues es el intermedio, ¿no? Ándale, sí. El setting de la historia y en donde empieza a haber más drama, pues creo que sí sufrió un poquito ese de, pues, reviéntenselo porque es el inter. El volumen 2 es mucho estudio de personaje, ¿no? Mucho, sí, correcto. Cuando es... Como dices, ¿no? Es más character driven, este es más plot driven, creo, ¿no? De hecho, sí, porque muchas de las interacciones de los personajes pasa, o sea, sobre todo cuando son escenas más, más calladas, más bien te lo cuenta alguien, o sea, ya sea esta Anne o Alan. Uh-huh. Que sí es cierto, vemos, o sea, sí vemos también qué pasa con Laura, que es la novia de Anne, qué pasa con Ali, pero realmente las voces de ellas dos no están en el cómic. O sea, las voces son 100% Alan, que es el narrador de una historia, y Anne, que es la narradora de la otra historia, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? O sea, no sé si decir que uno sea mejor que el otro es justo o no, pero ¿sabes qué? Es que creo que en este sí pasan más cosas. Uh-huh. Y con todo, y que es un volumen más grandecito, ¿eh? Sí, está sí, más, sí, es más choncho, ¿eh? Es el más choncho de todos, Sunstone, creo, ¿no? Creo que eso le está pasando a Stefan. Cada vez que saca un volumen nuevo, le mete más páginas. Sí, así como que, a ver, tú también chill, ¿no? Sí, como que tienes que ver dónde cortarle, ¿no? Pero bueno, pues es que también... Es de las desventajas también, supongo, que de tener tu propia historia, ¿no? O sea, si hay un editor que te está diciendo de, ah, mira, o sea, está bien aquí, etcétera, pero normalmente es aquí, ráscate con tus uñas, ¿eh? Exacto, y para bien y para mal, ¿no? O sea, ya tú sabrás, ¿no? Digo, comparativamente, ¿no? Es lo que le pasó a Marjorie Liu cuando hizo el primer número de Monstres, que es de 70 páginas, que ella dijo, oye, ella lo comentaba alguna vez con su editor, de, oye, no hay bronca de que saquemos esto de 60 páginas. Pues es tu bronca. Dale, ¿no? Y la que se llevó la friega era Sana Takeda, ¿eh? Y que si recuerdas aquel número, pues sí, así que digas, un punto natural de corte no había, ¿eh? No, por eso es que, pues, ni modo, 70 páginas. Así que por eso es que mi hermano dice, para bien y para mal, cuando es tu propia historia, te rascas tú mismo, tú eres tu editor, tu crítico y pues ni modo, ¿eh? Y aquí más, porque en el ejemplo de Monstres, pues Marjorie pues es la escritora y Sana dijo, bueno, le entro, ¿no? Pero acá tú solito te metiste en esto, hijo, tú dibujas también, ¿no? Pobre Stepan. Seguro que en algún momento debe haber dicho fuck. Decís, ay, ¿en qué momento se me ocurrió? Pero dije, bueno, ya estamos aquí, ¿no? En fin. Bueno, comenta, antes de que se nos vaya la hebra, porque más de una vez se nos llega a ir la hebra, pero feo. Comenta el por qué. Se me olvidó el nombre en japonés, pero esa práctica de reparar cerámica rota con oro es importante para el cómic. Ah, mira, ahí te va. Kintsugi es justamente lo que acabas de describir, ¿no? Que es cerámica rota recuperada. Arte recuperado, creo que también así se le llama a esa... no específicamente al Kintsugi, sino a toda esa corriente de piezas que se hacen a partir de obras rotas o restauradas o lo que sea, y que se les da una nueva vida, ¿no? Aquí vemos algo muy interesante porque creo que la relación que está... La que nos puede dar más sorpresas es la relación de Laura y de Anne. ¿Por qué? Porque al igual que con cualquier historia que es precuela, pues la historia de Alan y Ali, pues sabemos para dónde va. Creo que sabemos muy bien para dónde va y que al final del día, pues, podrán pasarle muchas cosas, pero van a seguir siendo amigos, van a seguir compartiendo... su gusto por el BDSM, pero sin llegar a algo romántico, porque no... Ya sabemos para dónde va su historia. Entonces, es entretenido el viaje, pero las sorpresas quizá no están tan ahí. En cambio, la historia de Laura y de Anne está muy cañón. Porque hay varias cosas ahí. Una de los... un motif muy frecuente que utiliza Stepan para la relación entre Anna y Laura es justamente el del Kintsugi, que lo lleva a una metáfora de... Pues cuando una relación de pareja va mal, que puede haber X o Y razones, y no todas las parejas terminan mal, no todas las parejas terminan bien, no todas las parejas pasan por las mismas cosas o sobreviven las mismas cosas. Pero algo que es constante es, pues, hay errores, hay problemas, hay disgustos, hay cosas, y es muy de la vida real, donde pues no puedes hacer más que intentar reparar, o sea, de verdaderamente tratar de remendar tus acciones o las acciones de la otra persona hacia ti o lo que sea, y buscar estar bien. Eso creo que es perfectamente normal, perfectamente sano. Pero hay relaciones de pareja como la de Laura y la de Anne, que ese kintsugi, o sea, es que lo hace incluso muy gráfico, Stefan, eso me encanta. O sea, yo creo que Stefan tiene muy claro que tiene esa facilidad de que él es el escritor, él es el dibujante y está en un medio que permite las dos cosas. Si esto fuera una novela tradicional, una novela en prosa, eso seguro que funcionaría. Pero pintar ese paisaje mental, por ejemplo, en el cual hay varias escenas en las cuales Anne, en su cabeza, se imagina que Laura está reparando un altar que ella misma ha construido para Laura. Así de, Laura es hermosa, Laura es la onda, Laura es tatuadora, Laura es interesante, es divertida, me enseñó el metal, etcétera. La tiene endiosada, ¿no? O sea, como se dice vulgarmente, y la tiene en un altar. Cuando Laura empieza a regarla, ese altar empieza a romperse. Y en su cabeza de Anne empieza a ver muy gráficamente una versión en su cabeza de Anne yendo a reparar esas grietas y a llenarlas de oro, como un kintsugi. Pero a lo largo de la historia es donde empieza a ponerse feo y te empieza a romper el corazón de que, pues dicen, sí está bonito, pero no deja de ser una grieta. O sea, como que te da... Es bien curioso cómo lo maneja ahí Stefan, porque por un lado te enseña que pueden remendar errores, pueden reparar errores, pero que hay relaciones que son tan rotas ya en muchas cosas que no hay manera que caminen. Y la verdad está... Se me hizo un recurso gráfico bien bonito para mostrar esa parte, para cuando llegue el trancazo de que esa relación tiene que romperse porque tiene que... O sea, y no es spoiler, porque desde el volumen uno nos lo están diciendo. Alan y Anne están juntos. O sea, están juntos platicando con alguien en el futuro. Así que esa relación va a valer. O sea, también sabemos que va a valer gorro. ¿Cómo va a valer gorro? ¡Wow! No me esperaba que valiera gorro así, ¿eh? ¿Qué? Bueno, no sé. Es una parte del... Porque siento que el volumen está exageradamente gordito. ¿No sientes que como que hubo una pelea ya extra entre ellas? Sí, sí, sí extra, pero creo que es esa necedad, creo que era necesaria porque esto de demostrar esa necedad de ahora sí tenemos que hacerlo bien, ¿no? A lo mejor, ok. ¿Por qué? Porque aquí viene esa pelea, bueno, vienen, básicamente son celos. Sí, es que todo el volumen se la pasan así, con las mazorcas, los celotes. De a peso, ¿no? Por eso no sé, dude. Teniendo la ventaja de que, pues, es un medio visual también, que puedes jugar con muchas cosas que la prosa, en la prosa necesitas alargarlo, hacer a momentos largos y amargos. En el cómic puedes, no quiero decir resumir, pero de repente ahorrarte un par de cositas. No sé, son como 3-4 peleas por los celotes acá de esta Laura, y mi sentir se va a quedar así, es, siento que una de estas peleas sobró, sobre todo porque ya habíamos, digo, estuve repasando así, no es que me lo haya puesto a leer, pero repasé el volumen 2, uh-huh. Ya se había visto, entonces ya van como 5, ¿no? O sea, digamos que 5 acá es spats cada vez más canijos. Pero yo siento que... ¿Que la última fue de gratis? No la última. Una antes de la última ya fue de, ok, I get it. Van a cortar por esto, ya que corten, ¿no? Sí. Sí entiendo tu punto. O sea, sí. O sea, a lo mejor sí llega a ser repetitivo y no aburrido, pero sí repetitivo. La lectura que yo le doy es de esas parejas que son necias. Que insisten en que tienen que estar juntas aunque no. Y yo creo que también lo veo por... esa pareja me pareció sumamente interesante por dos cosas. Hay una diferencia de edades más o menos grande, ¿no? No sé exactamente de cuándo, pero si tú ves a Laura y ves a Anne, pues es una chamaca de 21 años, algo así, ¿no? Bueno, te lo ponen al final del volumen, es que cuando cumple 21. Ah, sí, porque claro, porque apenas si podía ir a tomar y no sé qué. No podía tomar, ¿eh? Allá en Estados Unidos, no puedes echar la beberé cuántos de los 21. Bola de mojigatos. Puedes ir a matar gente en las guerras, pero God forbid, ¿no? Puedes ir a morirte a otro país en guerras, pero no beber, ¿cómo crees, no? Eso es el diablo. Sí, exacto, sí. Aso, pero bueno. Y sin pronto de aquí le dijo eso a mi hermano a todos los estadounidenses, sí, en fin. Fucking hypocrites, pero bueno. La verdad. Anyway, back to Sunstone. Suele pasar eso. te decía, o sea, sí entiendo tu punto de que sí se vuelve quizá repetitivo en ese sentido, pero sí veo que es esa pareja donde, por un lado está esa diferencia de edades que se vuelve compleja porque Laura ya había vivido eso varias veces. Y fíjate que te voy a contar algo que... Por ahí, en un post en Facebook estaba platicando con un amigo. Y salió el tema, un tema que es de lo de la bisexualidad. Que Anne, en este ejemplo, Marianne, es un ejemplo, es bisexual. Y uno de los grandes problemas que tiene Laura con ella es... Pues no eres lesbiana, eres bisexual. ¿Qué me garantiza que no vas a dejar por un dude? Sí, es que eso, o sea, y esa es la parte por la que te digo, ok, o sea, sí, se me hizo medio de gratis su penúltima bronca, ¿no? Pero bueno, al menos sí está entretenido cada uno de esos, como yo les digo, spats, ¿no? Porque uno, pues, está viendo los toros desde la barrera. No podía yo evitar así de andar juzgando, ¿no? Es parte de la telenovela. Juzgando ahí a esta Laura de, ah, dude, sí, por supuesto. O sea, dices, ¿qué tal si me deja por alguien que tenga dick? Sí, pero también te podría dejar por otra, ¿eh? O sea, ajá, o sea, exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no te hace más o menos propensa a ser infiel, ¿no? Así que uno no puede evitar andar de juicioso, ya ni modo, déjenme. Sí. O sea, y está duro ese tema. Curiosamente, Anne y Laura no exploran tanto el tema del BDSM, o sea, es más bien una relación caótica. Está mucho el tema, a lo mejor. Yo creo que donde podríamos encontrar más el tema de como de ese fandom, ¿no? O sea, del por ahí lo dice Stepan, de que pues el BDSM es también como ser ñoño. Pero más que es ñoño con kink, ¿no? Como que del lado de Anne y de Laura, como que lo que los une es el metal y los tatuajes. Y hay como que todo un submundo ahí. O sea, no sé qué tanto de Stefan esté tan metido en todos esos submundos que nos presenta, ¿no? En lo ñoño, en el kink, en los tatuajes, en el metal. Yo siento que le entra muchas cosas. Y se ve que conoce de los temas, porque está interesante cada que lo presentan. Pero te digo, la relación entre ellas dos es la más vanilla de las dos que vemos en el cómic, ¿no? Fíjate que ahorita que lo mencionaste de que Stepan dice que el BDSM es como ñoños, pero para kinkies. Ay, perdón. Alguna vez, digo, de un lado un poquito más de... van a decir que tengo problemas, un poquito, perdón. Más de mi lado. Alguna vez Mitch Gerads, el dibujante de muchos trabajos ahí que escribió... es coautor de Tom King, de muchos trabajos. Gran artista. Y tipazo, es muy buena gente, por lo que entiendo. Oh, sí. Dice que alguna vez... no me acuerdo por qué salió, pero él decía que es que hay ñoños para todo. Hay nerds para todo. Él, aparte de ser pues, ñoño para los cómics, es muy ñoño del Bourbon. Puso alguna vez una foto hace muchos años así en su Twitter. Tiene todo un gabinete así grandote, custom made and shit, para sus múltiples botellas de diferentes marcas de Bourbon. Y por él es que yo le entré a ese trago ya, que honestamente se me hace el mejor cóctel del mundo, que es el Old Fashion. Ok. Y él es, como dice, él es ñoño del Bourbon. Y como yo, hay miles. Así que, chamacos, de todo puede haber ñoñadas. Cuando ahora que dices, ¿no? Lo que dice el buen Stepan de el BDSM es es ñoñada para Kings. I get it. Si hay ñoñada para el trago, pues que no lo haya para esto, ¿no? Sí, 100%. No lo había pensado, pero que... Ah, qué buena onda con... Del buen Mitch Gerrard, ¿eh? O sea... Sí. Y siempre pone sus recetas de cómo hacer diferente. El mismo cóctel, el Old Fashioned, que es con base de bourbon. Bourbon, angostura, azúcar morena y básicamente ya. Y poquito de naranja. Y diferentes variaciones. Yo así de... sin saber nada en ese entonces. Yo de... se ve mi pachón, ¿no? Guy knows his liquor, ¿eh? Ese es un dude. He knows his liquor. Wow. Ah, nice, me late. Y sí, ahora que recuerdo, cuando vine a México sí decía algo así como que, ay, pues si alguien, lástima que no me puedan traer aquí adentro una de bourbon, ¿no? Un whisky. Sí, si le hubieras acá de smuggling, acá algo, no, hombre, te hacía un sketch gratis o algo así. Por cierto, a ver, el whisky es Tennessee whisky. No, el whisky es, o sea, el whisky... Es depende de cómo escribas whisky, pero si es whiskey, ajá, me parece, ese es el que es denominación de origen de Escocia. Ok, Scotch. Scotch. Ok. Hay otro tipo de whisky que se puede hacer en otros lados. Está el Tennessee whisky, que ese es básicamente el Jack Daniels nada más. Uh-huh. Y en general el bourbon es el whisky hecho en Estados Unidos. Cualquier lado de Estados Unidos. Excepto Tennessee, que es... Tennessee, por lo que me voy enterando. Sí. Muy de origen, ¿no? Qué raro. Uh-huh. Supongo que la compañía pagó una lana enorme para eso, ¿eh? ¿Y a ti qué te gusta más, bourbon, Tennessee o Scotch? O Scotch. Yo sí soy muy corriente, así dame cualquier bourbon, ¿eh? Ah, es que es rico, dude. Sí, no te culpo para nada, es riquísimo, dude. Ah, ok. Sí, porque estoy seguro. Yo sí tenía un cuate hace muchos años. Sí me decía de cosas por mis gustos de alcohol. Sobre todo porque en ese entonces yo sí tomaba vodka hasta que después me hizo daño y ahora digo que esa cosa es el diablo. Pero sí me decía, ¿cómo tomas de esa, cómo le decía? Agua de papas, algo así, pues crees que el... hay un vodka que se hace de la papa, de la cáscara de la papa. 100%, y acuérdate que también era de lo barato, en Rusia, ¿no? Sí, me decía, te va a gustar esta agua de papas, ¿no? Yo, pues, está sabroso. Hasta que de veras una vez me hizo un daño espantoso y dije, no, sí tenía razón este dude, ¿no? Dicen que todo el mundo tiene un momento canónico con un vodka, ¿eh? Ah, sí. coincido. Así como que a mí ya no me gusta tampoco esa cosa. Sí, yo siento que una vez me lo adulteraron. No es que me haya puesto así superior ni nada, no, es que literalmente me enfermó. Ah, dude, no, es mal onda, ¿eh? Antes sigues viendo, dude. Antes no me quedé ciego, exactamente. Insisto, no es de que me haya emborrachado. No, de veras, estaba totalmente en mi cinco. Pero me hizo muchísimo daño. Me dolía la pancita, me dolía la cabeza. No pude comer bien como por 2-3 días. O sea, estuvo feo. Así que ya desde ahí dije, nada, esto es el demonio. Bueno, mi momento canónico fue no tanto por ingerirlo, sino por contrabandearlo. ¿Qué demonios hiciste? Pues junto con los compas de la prepa por meterlo a la prepa y lo cacharon al baboso. Pero íbamos juntos, dude, entonces imagínate. Ok, no, sí. Y era del barato, o sea, ya, estábamos fregados, o sea... Sí, uno estaba en la prepa, pues, ¿qué quieren que uno haga? Viuda de Romero, ¿cómo se llamaba? No sé, pero era una cosa... O sea, no era un Absolute, no era un Smirnoff, ¿no? No, por favor, no había varo para... No, ¿qué eso qué? No, eso era como comprar un champán, no sé. Ok. Pero sí, te digo que todo el mundo tiene un momento canónico con el vodka, ¿eh? El mío es que insisto que me dieron un adulterado. Y era un Absolute, así que... Mal ahí, ¿eh? Sí, es cierto que me lo adulteraron. En fin, back to Sunstone, sí, cierto, se me olvida. Sí, estábamos en la ñoñada de los Kings. Así que fíjate que me gusta esa filosofía de Stepan, ¿eh? O sea, de. Y sabes que la refleja mucho, sobre todo en. Sí, con Ali, pero yo siento que la refleja más con Alan. Oh, sí. Porque Alan es el tipo de dudes que. O sea, sí le entra a la práctica, ¿no? Al Kink y demás. Pero es el tipo de dudes obsesivos que es de. Ok, sí está esto, pero ¿cómo le puedo hacer para... al grado de empezar a diseñar sus muebles, ¿no? A ver, eso tiene que tener tantos ganchos y tiene que soportar tanto peso y tiene que tener cierta resistencia aquí y a lo mejor se dobla un poco más de este lado y qué material acá. Siento que es donde el buen Stepan se da más vuelo con eso, con Alan. 100%, sí, porque Alan es el profesional, o sea, es el que ha llevado su ñoñez a la profesionalización, ¿no? Y la monetiza. Exacto, desde Sons, o sea, los primeros volúmenes, nos decían que pues, este es el dude que le construye los rigs ahí a Ali, ¿no? Ya ahora nos vamos enterando por qué. Pero sí, ok. Sí. Y mientras que Ali es más, como dices, practitioner y además es sponsor, es la que tenía el bar. Aparte, exacto, es la que gana buen dinero, así que, pues, ¿qué crees, no? Que fíjate que acá volvemos, me gusta también ahorita como esa, ahorita que lo pensé, que mientras que con la relación de Anne y de Laura hay esa disparidad, llamémosle de poder, por el hecho de que una es mayor que la otra, más experimentada, etcétera, acá hay una disparidad que también de poder, podríamos decir, pero económico, al grado de que en algún momento Ali se lo echa en cara de, oye, yo estoy manteniendo este dungeon prácticamente, porque se hacen de un espacio en la escuela, en un ático, para convertirlo en su sex dungeon. Y lo están haciendo increíble. Pero empiezan a tener conflictos también por ese tema de, pues eso es un 80-20 y yo estoy seguro que ya vamos más del 80, ¿no? Sí, y es que Ali, pues es... Ali es adinerada. Quizá no es millonaria, pero me encanta también el momento histórico en el que está situada la trama. Ella le sabe las computadoras. Es ñoña de computadoras también. Otro nivel de ñoñez. Y va a arreglarle a varios clientes sus broncas con las computadoras. Cosas que a lo mejor hoy... No te diré que cualquiera puede arreglar, pero... Pues si le cascas tantito y te metes a YouTube y no sé qué, tal vez encuentres algo que te resuelva el problema. Pero así como lo cuenta Ali, pues de repente le tocaba de... Recupérame ese folder porque ya lo había perdido, ¿no? Y cobraba por eso, ¿no? Bueno, sí, pero... Sí, a lo mejor es que es mi impresión, pero mi impresión es que ella no sufría por el dinero para la universidad, pues. Sí, no. Hay un punto donde ella dice, no puedo perder la beca, porque si la pierdo no hay manera que la pueda pagar, ¿no? Sí, exacto. Que ya ves que, bueno, allá en Estados Unidos, scholarship es todo un tema, y lo del famoso, la deuda de estudiante, ¿no? El student loan es verdaderamente de las cosas más absurdas, pero bueno. En fin. Pero esa dinámica se me hizo padre, así como que, no echándole en cara, pero sí es de, oye, pues qué onda, pero también se le olvida, no sé, no es como que se le olvide, pero a mí se me olvidó por un momento de, sí, ok, o sea, Ali pone la lana, ¿no? Pero, pues, ¿quién pone las manitas para hacer todo esto, no? Claro, ¿quién es el artista, ¿no? El creativo incluso, ¿no? Y si esas vamos, es básicamente el albañil también, ¿eh? O sea, el pobre de él tenía que hacer todo. O sea, es una dinámica interesante, o sea, de cómo. Creo que el término lo dijiste bien, o no sé si yo lo esté considerando adecuadamente. I don't know shit about that. Dinámica de poder entre relaciones, en donde, pues, hay ciertas disparidades, ¿no? Y en el caso de Alan y Ali es. Pues a diferencia de esta Marianne y Laura, donde es una disparidad, pues más bien que tiene que ver con edad, con cosas más simbólicas del poder. Uh-huh. El caso de Alan y Ali es muy tangible, es la lana y el material, hijo. Exactamente, o sea, es ahí es donde está esa disparidad y... Y en ambos casos, otras similitudes que tienen estas relaciones es la obsesión. Por un lado, y bueno, creo que apoyo tu punto de que sobró... Hay una pelea que está de gratis entre estas chicas, pero hay una obsesión muy grande de no dejar esa relación. Creo que Laura está muy obsesionada con Anne y es una obsesión de no me dejes, ¿no? Se vuelve posesiva, se vuelve agresiva incluso, ¿no? Hay un momento donde se emborracha y pues no es un abuso, tal cual, pero si es de, oye, dos rayitas menos, ¿no? Pero hay una obsesión ahí. Del otro lado de la moneda, Alan y Ali tienen una obsesión de no por ellos, sino por el acto. Ni siquiera por el sexo, por todo el king que hay alrededor, y es de queremos hacerlo mejor, más grande, más veces, y empieza a consumirles tiempo de su escuela, de su trabajo, a grado que les empieza a afectar muy cañón. Y por eso pelean, porque ahora cualquier errorcito que cometan es de, oye, yo estoy me estoy jugando casi casi la carrera por venir aquí a estar contigo y tú no llegas, o lo hiciste mal, porque ya los estaba, esa obsesión lo estaba consumiendo muy cañón, el de participar en ello. Insisto, no una obsesión uno por el otro, sino por el hecho en sí. O sea, el seguir experimentando, el llevarlo a un siguiente nivel, ¿no? Que fíjate, es muy las ventajas de hacer tu cómic como se te dé tu gana, ¿no? Muy consistente con lo que veíamos en general, cómo eran ellos desde Stonestone, ¿no? Ves que Ali, esto, o sea, sí es o sea, no, pues es informática, pero ella le. ¿Cuál es su paso? Aparte del BDSM, ¿cuál era su pasatiempo? Los videojuegos. Sí, sí, sí, sí. Al siguiente nivel. ¡Ja! Claro, sí, claro, por supuesto. Que es algo que, ay, si ustedes juegan, el juego que ustedes me digan, o sea, no tiene que ser de consola, tiene que ser computadora, puede ser de teléfono, me vale cacahuate, todos somos más o menos lo mismo, tenemos esa obsesióncita de, aunque juegues en Easy, es de, a ver qué tanto más se puede hacer en este tipo de cosas. Ándale, exacto, sí, quiero sacar un perfect, ¿no? Por ejemplo, en algo, o 100 estrellas, o lo que sea, ¿no? Digo, y hay veces que ni siquiera es o sea, en cuestiones así de dificultades, ¿no? O sea, o juegos que por su propia naturaleza no tienen conflicto, lo que se conoce como cozy games, ¿no? Uh-huh. Cosas como, quizá, más o menos, si, no es exactamente, pero más o menos Minecraft, Stardew Valley, definitivamente. O sea, ¿de qué tanto jugo le puedo sacar o qué tanta cosa puedo hacer con esta mecánica que existe en todo el juego? A todos nos llega un momento así, ¿eh? Así que ahí ahorita es donde estoy entendiendo más a Ali, ¿eh? Thank you, dude. No, hombre, ¿de qué? O sea, verás, como dices tú, es la ventaja de que hace su cómic, él conoce a sus personajes y los le están metiendo carnita cada vez más y hacerlos más interesantes, ¿eh? Anda, que habiendo dicho eso, todos los personajes son interesantes, todos los quería seguir viendo. Pero es quizás muy mi sentir, es algo muy personal, pero hijo, a quien sí no aguanté fue a Laura, ¿eh? Sí, sí llega a ser. ¿Y sabes qué? Difícil. Y no porque la pinte como la mala del cuento, es que no lo es. Es que no lo es, exactamente. O sea, pues también, o sea, es de dos, ¿eh? También la pobre mensa de Ana está ahí, ok, está muy chamaca, pero aún así. Pero es más por. Quizá como dices, ¿no? Es quizás por esa obsesión. Quizá fue, te digo, la pelea que se me hizo extra. No lo sé, pero sí hubo un momento fuera de broma que dije, otra vez está, ¿no? El cómic está muy bien estructurado porque estás un rato con Alan y Ali, un rato con Laura y Anne, y vas bien con esos personajes. Perfecto. Hubo un momento en donde, en este volumen, que regresamos ahí a las broncas que tenían esta Marianne y Laura, que... yo sí lo pensé de, fucking shit, otra vez tú, ¿no? O sea, me llegó a pasar, ¿eh? Sí, sí, sí, tiene... Sí, te entiendo, porque como dices que vamos de momento a momento, en algún momento sí sentí como... Me llegó esa sensación de cuando estaba leyendo la saga de A Song of Ice and Fire, que de repente veía Sansa. Bueno, a ver. ¡Ay, tú! Sí, o sea, así de Sansa, bueno. Arya, ¡ay, tú sí me caes bien! No, o sea, espérame, ¿eh? Sí, John, Daenerys, okay. Tyrion, gracias al cielo, Sansa, fuck. Por eso el cuarto libro de A Feast for Crows, así de como que, bueno, sí, a ver. Que es puro Sansa, el Rick. El Rick, nice. Points with Mix, sí, está Brienne, entonces como que, fuck. Los Martell, Dorn. Sí, es como que, fuck, dude. Y fue a propósito del Jorgito Martínez. Digo, no, vamos a poner, va a ser todo un libro con estos personajes. Van a ver cómo sí puedo hacerlo. Pues, puedes. No significa que debieras. Sí, caray. O sea, ¿has escuchado el término de que en un libro, en un juego, en una película, you have to drag on? O sea, como que como que tienes que meterle para avanzar. O sea, así lo sentía con ese libro. Así como que, bueno, quiero llegar al quinto libro, pues ni modo que no me eche este, ¿no? Sí, es un concepto que, sí, una vez más, en videojuegos, que es lo que se hace mucho, en casi todos los videojuegos, todos tenemos una parte que es de, otra vez esta parte, carajo. Sí, 100%. pero fíjate que, ¿sabes en qué momento me llegó? Es que era un momento muy interesante de esta Marianne, cuando está hablando de su, entre comillas, rival de porque ella estudió arte. Ah, sí. Y había un dude, se me fue el nombre, que también terminó trabajando con ella en el estudio de tatuajes, que lo sentía como su rival. Y dije, ok, eso está muy interesante, sobre todo porque viene, o sea, es una conversación de dos personajes ficticios, pero que está escrita por alguien que es un artista. Cierto, entonces, ¿no? Cierto es, ¿eh? Sí, como Stepan, ¿no? Entonces, algo que se me hizo muy interesante, como que meterme ahí un poquito a la psique de Stepan y demás, ¿verdad? Y tiene que, obviamente, pues que tiene que llegar el conflicto, pues es otra vez meter a esta Laura así de, aquí está el dude, aquí está el dick por el que me va a dejar, ¿no? Es de, otra vez tú. Sí, déjanos un ratito, ¿no? O sea. Sí, así de, a ver, espérate, esto estaba interesante, hombre. Ese fue para mí el momento donde dije, ok, dude, I get it, ya que rompan, ¿no? Y creo que sucede con toda la intención para que, así como tú sentiste como lector, sentiste invasiva a esta Laura. Llegó un momento en que Anne sentía invasiva a Laura, en muchos sentidos, ¿eh? Ok, ¿sabes qué? Me estás dando lección de storytelling 101, ok, va, te la compro, ¿eh? Es muy probable que sí lo haya hecho con toda la intención. Sí, porque sí coincido contigo que también me llegó a caer mal así de... Ah, pero a mí, ¿sabes en qué punto me llegó a caer mal? A ver. Cuando la empezaba... No a abusar físicamente de ella, sino... Porque era consensuado, pero como que sus caricias, su public display of affection eran cada vez más invasivas, más que dejaban marcas. Que dejaban marcas, ajá, en la espalda, garras, bueno, no agarras uñas, Pues casi, así como lo apuntaba Stepan, así es de, ay, no manches. Moretones, etcétera, dije, dude, no, this is not good, man, o sea, no, ahí es donde dije, estás mal, mija, ¿no? Ok. Digo, para mí fue, ahora sí que cuando me dio el cuento se interrumpió, estábamos muy interesantes en esa plática, hacer otra vez esto de, tú. Lo que me pone a pensar que en los siguientes volúmenes con Anne vamos a explorar más ese lado artístico, yo creo, ¿eh? Ojalá, porque estaba padre, ¿eh? Digo, al menos que me, digo, como yo estaba consciente de, oye, pues esto viene de Stepan. Es un artista, ¿no? Que primeramente es un artista de, a ver, dude, pues cuéntame más, ¿no? Estaba poniéndose muy buena. Y es una, de hecho, es una parte del libro muy buena. O sea, no tiene ningún desperdicio. Pero sí, obviamente, que cuando llegó esa otra vez así de, come on, dude. En fin. Y fíjate, y contrario a eso, hubo un momento en donde, o sea, la idea, no sé si era la idea, porque, bueno, evidentemente, la progresión que se ven entre las dos relaciones que estamos viendo en el libro, pues. Se marcan en paralelos, ¿no? O sea, de cómo tiene ciertos highs, cómo llegan a sus lows, y al final del libro, pues las dos relaciones terminan por cortarse, ¿no? Quizá, sí, por supuesto, se siente feo por Anne y demás, por una parte de mí creció, te hiciste de ella, ya puedes ser feliz. La que me hizo sentir muy gacho, sobre todo por cómo lo cuenta, fue Alan. Siento que, así como que, uy, dude. No esperé sentirme tan gacho por el dude, ¿eh? ¿Cuándo viene ese, como ese rompimiento con Ali? Sí, o sea, que él mismo lo dice, o sea, no, es rompimiento sí, pero no es como que... No había nada romántico, pero pues, sí es perder un amigo, ¿no? O sea, es de... Oh, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque, o sea, digo, no es que yo me haya puesto así a hacer BDSM con mis cuates, pero sí hay varias amistades que ya no tengo porque hay un... ¿Cómo dice? Estoy buscándolo, No encuentro exactamente el diálogo, pero dice friendships fade away. O sea, sí. O sea, no es como un rompimiento feo, simplemente es gradual, ya no se ven, ya no se hablan, ¿no? Exacto, no es como que, dude. Creo que seguramente a todos los que tienen más de 25 les ha pasado algo, si no igual, muy, muy parecido. Así que sí, esos momentos es como que, oh shit. Stepan, you son of a bitch, ¿no? Y Y luego el cómo, o sea, los diálogos, insisto que el Kastrapa es muy bueno para manejar los diálogos, el cómo refleja esa tristeza de Alan, así se te estruja el corazoncito. Y bastante. ¿Sabes a qué me recordó un poquito? En espíritu, ¿no? No en ejecución, pero en espíritu, aclaro, para que no se malentienda el comentario. ¿Te acuerdas de los Charolastras? Ah, sí, Diego Luna y Gael Bernal. Ajá, cuando termina, y tu mamá también. Literalmente es donde eran los Charolastras, ¿verdad? Por esa película fue. Exacto, ¿te acuerdas que, o sea, termina la película, o sea, se tuvieron un momento muy incómodo entre ellos, después decidieron como que vamos se perdieron el asco. Exactamente, y Maribel Verdú en medio, ¿no? Luego ya la quitaron del medio y pues... Sí, de nada, ¿a quién quiero es a este? Sí, claro, claro. Y cuando se van para tomar un café y el narrador, el condenado de Cuarón, te dice, sería la última vez que se ven, y en sus palabras es de, nos vemos otra semana, sí. Y él dice, no, sería la última vez que se ven. Ah, dude, sentí feíto por ellos. Y ahorita volví a sentir eso con Alan, tienes toda la razón. No, fíjate que yo recuerdo haber visto esa película, no me acordaba ni cómo acababa. Oh, shit, tienes toda la razón. Sí, también se siente feo, ¿eh? Sí, sí, y más que... Y el narrador era Cuarón, ¿no? Era su voz, creo. Ah, eso no lo sé. Según yo, sí. Luego te lo checo bien, pero según yo, el narrador, que ves que había esa estructura de voz en off, cosa que aquí no tenemos, y agradezco, me gusta que sean los personajes quien me cuente todo, ¿eh? En general, sí. Hay veces que sí el narrador de tercera persona está padre, pero aquí me gusta que hablen ellos. Fíjate que ese es una práctica en el cómic que se ha perdido, que yo no lamento. ¿El narrador omnisciente? El narrador omnisciente en off, eso no lo lamento, ¿eh? Estoy de acuerdo. Sí. No, nunca fue lo mío, de verdad, no, nunca, para nada nunca fue lo mío. Sobre todo porque cuando yo empecé a leer cómic, era básicamente todo el narrador en off. Sí. Siempre había. Los X-Men, o sea, Claremont es el maestro de eso. Es el primero que hace todo eso. Y recuerdo que después de estar leyendo, o sea, mucho tiempo que leí cómic, cuando empecé a leer manga dije, ok, aquí no hay algo que normalmente me irrita. Capté que era cuando leí Evangelion. ¿Te acuerdas de las ediciones de Evangelion que eran más altitas y flacas? ¿Y cómo no? Cuando estaba leyendo esas, por alguna razón ahí fue donde capté de, a ver, espérate, aquí no hay alguien que me esté contando qué está pasando, todo lo veo a través de los ojos de los personajes, particularmente en el primer volumen donde pues ves que Shinji pasa un rato acá desmayado y Eva se pone loco. No hay alguien que te esté contando eso, entonces te tienes que esperar a que Shinji lo recuerde para ver esas escenas. Cierto, y es raro que en el manga usen ese recurso, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando. Que yo recuerde, debe haber alguno que otro, por supuesto, pero es muy extraño. Y fue ahí donde me cayó el 20 de, ¡ah, shit! Aquí no hay alguien que me esté contando eso, no está ese cuadro de diálogo, o sea, ok. Y ahí fue donde capté, ok, bla, bla, bla. Y no me tuve que esperar mucho, fue más o menos por esas épocas donde también dejaron de utilizarlo mucho en el cómic y dije, ah, ok, qué bueno, vámonos a lo que sigue, ¿no? Dicho eso, el único cómic que estoy leyendo ahorita que tiene ese recurso y que me encanta porque así es el asunto, es Conan. Bueno, sí, pero es una decisión estilística. Sí. Y, ¿cómo decirlo? Tiene un... Es el componente de, pues es como Robert D. Howard, ¿no? O sea... Exactamente, es que mantiene esa... No quiero decirle tradición, pero no tengo otra palabra, soy medio menso, ustedes disculparán. Como que tradición de las historias de Conan, de que, pues, alguien que te lo está contando porque originalmente era Robert D. Howard. Uh-huh. Sí, correcto. O sea, ahí tiene sentido. Es más, hasta cómo empieza, ¿no? O sea, siempre es de, Oh, Prince, ¿no? Sí, de que en la época de la antigua Hyperbore y bla, bla, bla. O sea, siempre empieza con algo así. Dices, ok, alguien me está contando. Es más, las viejas películas así son. Se supone que te las está contando Sabotai. Sí, con la voz de Mako, por cierto, ¿no? Ok, cuando era Mako Mori el que hacía ese personaje. Sí. O sea, hasta hay alguien que te lo está contando. Así que se mantiene esa, pues, vamos a decirlo así, tradición, ¿no? Exacto, pero como dices, o sea, ya en cómics modernos, pues no. O sea, si acaso hay captions... Captions de que siempre va a haber, ¿no? O sea, de Ciudad Gótica, Metrópolis, eso, pues, o sea, locación, ¿no? O te dice en el pasado, present day, normal, ¿no? Pero que si acaso hay captions del personaje pensando, ¿no? Como es prácticamente lo que tenemos acá en Sunstone, ¿no? Sí, que es este Alan y Ian, pues contándole el chisme a esta Lisa para que escriba el libro, ¿no? Uh-huh. Pero pues, sí, eso es lo que tenemos. Y lo prefiero, insisto, lo prefiero. Curiosamente, sí. O sea, fíjate, otra cosa que me ayudaste a ver. Hay mucha narración en off, pero es el mismo personaje el que lo está contando. Y no lo siento pesado. Exacto. Y fíjate que eso también nos da algo bueno y que también puede ser un sesgo interesante. Porque estamos sabiendo la historia de cómo la cuenta Anne y cómo la cuenta Alan. Y vemos los hechos, o sea, point of view de ellos, pero ¿qué estará pasando realmente en la cabeza de Ali, en la cabeza de Laura? ¿Lo inferimos o nos lo dice lo que piensa Alan o lo que piensan que piensan sus parejas? Estepa nos muestra expresiones y todo eso, nos ayuda como para meternos más en ese lado, pero inherentemente tienes un sesgo hacia que quien te lo está contando pues es quien está, déjame decirlo así, un poco más en lo correcto, porque es su propio sentir, ¿no? Mira, a lo mejor exactamente es por eso por lo que al final cuando pues Alan termina su, entre comillas, relación con Ali, sientes más feo por Alan. Yeah. Puede ser que por ahí vaya. Sí. Y lo siguiente, o sea, se ve que los siguientes volúmenes van a estar pues bastante interesantes, se van a poner todavía más intensos en varias cosas. Hay foreshadowing que me gusta mucho, o sea, como del que el propio Stepan metió de es su obra al final de cuentas, pero hay un foreshadowing bien padre, uno muy obvio y otro que dices, ay, eso se va a poner muy acá. Cuando no le sale muy bien, están experimentando sus ondas de BDSM y están experimentando con Shibari, ¿no? O con Suspension, ¿no? Sí. Alan está experimentando ciertos amarres con esta Ali en una ilustración, o sea, a toda página, que la hace ver hermosa. O sea, condenado Stefan. Cuando necesita hacer los trazos sueltos para avanzar, su arte está padre. Cuando se quiere dedicar, cuando es como cuando tienes el splash moment, o sea, le pone toda la carne al asador, ¿no? O sea, le mete como 20 kilos más de render, ¿no? Pero bueno, chulada de ilustración. ¿Y qué pasa en esa escena? Le sale mal. Le sale mal y empieza, o sea, físicamente Alice empieza a sentir mal porque pues los amarres no eran los correctos, no estaba en la mejor forma física para entrarle. Hay un foreshadowing de cosas que pasarían después con Alan y se ve muy cañón. Hay otro momento donde igual, no por culpa de Alan, pero por las circunstancias en las que están, Ali entra casi casi en pánico porque se queda sola, atada, en posición muy incómoda, sentía que se iba a calambrar. Y tienen una pelea entre ellos así de, pues, ¿cómo me dejaste? Y pues ya le explico por qué y todo. Y hay un momento en el cual tienen que, o sea, pues, darse cuidado, darse cariño, porque pues es de, estabas en peligro, ¿no? Y es un foreshadowing de cosas que veremos con Alan después, que ya nos contaron más o menos cómo estaban en los volúmenes pasados, pero creo que lo vamos a ver a mucho más detalle en próximas historias y se va a poner feito, ¿eh? Sí, hay una... Como te dejan los buenos dramones locos, ¿no? Sí, ya te dio acá la catarsis, sí, te deja picado. Una parte de ti que dices, oh, fuck, esto va a estar feo. Sí. Y otro foreshadowing que, bueno, o sea, es muy obvio, pero estuvo bonito. Que cuando empiezan a entrarle, pues también a los disfraces, ¿no? Los trajes, al cosplay, si quieres, ¿no? Y empiezan a entrarle, pues, o sea, pues que ¿cómo le llaman? Pet. Pet roll, ¿no? O sea que. Ah, sí. Está a dos pasos del furry, pero bueno. Sí, es demasiado adyacente del furry. Sí, no. Pero hay otra donde pues hacen tipo cross-dressing y Alan pues le entra todo y pues se viste de maid y toda la onda. Y hay un momento en el que Ali lo maquilla. Lo maquilla muy bien, o sea, se ve muy bien el dude. Y no sé si tú lo viste, pero dices, no manches, es básicamente Lisa. Pelirrojo y todo, o sea. Es 100% Lisa. Y dices, no, pues claro, o sea, Ali has a type, ¿no? Sí, lo suyo es que tiene que ser sumisa y ser pelirroja. Ya lo demás, pues como sea, sale. Ajá, o sea, encontró el amor de su vida ahí. O sea, sí, estaba destinada a ello, ¿no? Sí, sí, cuando vi esas escenas dije, oh, ok, ok, Stepan, we get it. Sí. Y fíjate que incluso hay un foreshadowing en la portada que no, pues francamente no le había yo puesto mucha atención, ¿no? Que la portada del cómic, no sé si lo viste, pues tiene una, está, pues, una chica, yo no le dije quién es, y después me cayó el 20, es Anne, pero se ve rubia. En todo el resto del cómic no la vemos rubia, solamente... No, no, no. Es hasta el final, cuando dice, ok, ya tengo que dejar esto atrás, bla, bla, bla, bla, y ya por fin deja la tóxica, hasta se pinta el cabello, que es uh-huh. con el look con el que la conocemos, o sea, la conocimos originalmente en Sunstone así, de oreja. Exacto, y dije, ah, o sea, la misma portada tiene ese foreshadowing, spoiler, y dije, ok, qué bonito, o sea, es una obra redonda, o sea, se nota que es 100% una obra de autor, y que quería, lo que quería contar Stefan lo está contando, ¿no? Insistimos, ¿no? Es las grandes ventajas de ser tu propio patrón en eso. 100%, carnal. Pues, no sé, la verdad es que te digo, comparativamente hablando, digo, está mal, porque pues a lo mejor, o sea, la historia es una historia continua, pero sí disfruté más este volumen, francamente, que el pobrecito del volumen 2, que no es malo, pero sí recuerdo que me costó más trabajo seguir ese volumen que este. Sí, quizá por, insisto, ¿no? Es un poquito más olvidable porque es la transición, es mucho estudio de personaje, etcétera, etcétera. I get it. Pues sí, ni modo, ¿no? Pasa en todas las obras, me imagino. Cierto, cierto. A nivel artístico, cero quejas, o sea, Stepan, o sea, sigue haciendo un gran trabajo. Le reconozco mucho que en general sus figuras son muy realistas, pero sí con un grado de cartoony lo necesario para que pueda avanzar rápido, pero cuando necesita ser muy hiperrealista lo hace muy bien. O sea, creo que sabes dónde economizar y dónde ponerle más carnita a sus ilustraciones, ¿no? Sí, sí, 100%. Eso es parte de pues, ya tantos años de práctica en esto, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad es que sí, 100%. Y además, pues recordemos, este es uno de los proyectos de Stepan que están corriendo al mismo tiempo, ¿no? Es la parte que digo, ay, dude, a veces me preocupa el buen Stepan. Luego cuando postea sus warm-ups, ¿no? Dices, ese es el warm-up, come on, dude. Sí, es casi la triste Mona Lisa de, ah, mi triste warm-up. Dude, chill. Sí, exacto. Sí. Ok, lo que tú digas, Stepan, ¿cuánto por el warm-up, no? De veras. Pues sí. Pero bueno, canal, pues no sé, comentarios finales sobre este volumen de Sunstone. Sunstone, el cómic que llegamos por el porno, nos quedamos por la telenovela. Es tan buena telenovela que aquí seguimos, ¿eh? Y seguiremos, a ver por cuántos tomos más, ¿no? Los que haga el buen Stepan. Increíble, de veras, lo que logró este cuate. Sí, sí, sí. Ya creo que después de la de Sandman es la serie más larga de programas que hemos hecho, ¿eh? Oh, sí, sí, 100%. Y pues está a tres escasos volúmenes de superarlo, ¿no? Así que... Mientras Stepan siga sacando, pues nosotros le seguimos dando, ¿eh? Ah, sí, 100%. Y pues bueno, carnal, pues no queda más que decirles que pues lean más cómics. Sí, preferentemente de BDSM. No hay muchos, pero preferentemente. Or fucking else. Ustedes son unos prutos. Gracias. Totales. Hasta la próxima.